Pues gracias por venir a la tercera clase de la Guerra Civil. Va a ser la clase que mejor se quede grabada, con diferencia, porque estoy grabando en el estudio de Radio Mala porque hay una actividad hoy de salud mental en el Ateneo, así que nos hemos venido aquí y... Sí, está petado, el Ateneo está petado, queda como registro. Pues voy a hacer lo mismo de siempre, voy a recomendar unas pelis y ya me paso allá a hablar de todo lo que tengo que hablar. Tengo estas películas que están bastante bien, las recomiendo verlas si no las habéis visto. Son sobre todo de cómo impacta la guerra civil, las primeras en otros lugares del mundo y las últimas de la participación de gente que huye, de gente exiliada, ¿no? De la guerra civil en otros territorios. La Espía Roja va de una tipa que entró en relación con el Partido Comunista a finales de los años 30 en Inglaterra. A partir de la solidaridad con la España republicana. Era una química, creo, una física o algo así, acabó dando información sobre el programa nuclear británico a la Unión Soviética, por lo cual la Unión Soviética pudo fabricar armas atómicas y se creó la movida esta, ¿no? De que si uno atacaba al otro, ¿cómo se llamaba? La destrucción mutua asegurada, ¿no? Creo que se llamaba. Vale, Sostiene Pereira es un libro, como estábamos hablando antes, y va de un periodista portugués que tiene relación con los círculos italianos de Portugal. En ese momento en Portugal está Salazar, es una dictadura militar cercana al fascismo, digamos, y luego algunos de esos círculos italianos tienen relación con el año 37, con el contexto de la guerra civil en el Estado español. Choque de Futuros es una serie que me gustó bastante, este hace poco, es del 2018 me parece, y va de varias personas que vivieron realmente entre 1918 y 1939, lo que se conoce como el periodo de entreguerras, claro, en todo el momento de agitación política, cultural. O sea, el tema de la guerra civil sale bastante, sale por ejemplo en la solidaridad que desarrollan varias personas que están en la película con la República, pero concretamente uno de los personajes que te cuentan su vida desde 1918 es Hans Bellmer, que es un brigadista internacional del Partido Comunista Alemán, que tiene un papel muy importante. De hecho, llegó a ser diputado del Partido Comunista Alemán en la República de Weimar, en Alemania. Luego le capturaron los nazis, se escapó, se alistó a las brigadas internacionales y murió en la Batalla de Madrid en diciembre del 36. Está enterrado junto con Lluís Companys, por cierto, está en su tumba, en Montjuïc. Cinco casquillos de bala es una película de la República Democrática de Alemania, está bastante bien. Va de brigadistas internacionales de varios lugares cada uno que tienen que hacer una misión en el contexto de la Batalla del Ebro en 1938. Y la película está grabada en Bulgaria, porque les pareció lo más parecido al Aragón de la zona del Ebro. Sí. Los niños de San Judas va de un profesor que participa en las brigadas internacionales y que luego está en un colegio de católico en Irlanda, en el que, bueno, hay malos tratos y abusos sexuales contra los chavales del centro. Está bastante guapa la peli. O sea, es un caso real. Es una cosa que me gustó más. Luego el tipo, de hecho, murió en el desembarco. Esto no sale en la película, ¿vale? Murió en el desembarco de Normandía, precisamente, cuando se alistó para luchar contra los nazis. O sea, la peli transcurre en el año 39, más o menos. Irlanda era neutral, más o menos, por decirlo de alguna manera. El ejército del crimen, tengo una imagen, de hecho, ahora, hoy, de esto, era como llamaban los nazis a la resistencia francesa, l'armée du crime, o algo así, como se diga, ¿vale? Mi francés es pésimo, ¿vale? Y la película va de un grupo muy concreto que en el 42-43, no me acuerdo ahora cuál fue, les pusieron como cabecillas de la resistencia y los fusilaron, los nazis. Claro, cogieron gente de lugares muy dispersos de Europa para decir que en realidad la resistencia era gente extranjera, ¿no? Que no eran franceses de verdad, ¿no? Que había, si eran franceses, eran comunistas, que eso no es ser francés de verdad, y precisamente varios eran de origen español. Y Tournarem, que esta la vi hace poco, me gustó bastante, la verdad. Es una miniserie de dos capítulos. Bueno, la película empieza en febrero del 39 con Peña que está huyendo de Barcelona a los Pirineos y acaba con la toma de París en el 44. De esto hablaré ahora más adelante. Pero bueno, por el camino sale el exilio, cómo les meten en campos de concentración. Lo que voy a comentar hoy, mucho sale en esta serie. Me pareció brutal, ¿eh? Además, hay Peña, hay republicanos, hay un anarquista, hay varios comunistas. O sea, sale cómo se organizan en Francia para apoyar a la gente que está en los campos de concentración y luego cómo les obligan a meterse en el ejército francés. Y luego sale la Segunda Guerra Mundial, sale la peña metida en la resistencia francesa, luego liberan París y luego, bueno, sale la Compañía 9, que ahora hablaré de ella, que eran la compañía que había dentro del ejército francés de republicanos españoles. Y bueno, y la pelea acaba en los bosques de Alemania cuando la 9 entra en territorio alemán con el ejército francés. Ya con esto ya empieza la clase. Esto es Europa en 1924, cuando todavía no habían empezado los acontecimientos horribles. Bueno, estaba viendo unos cuantos, pero bueno, ha dejado la parte de nuevo de la República y del bando sublevado, para que voy a referirme mucho, sobre todo a la parte de más abajo, que es la intervención internacional. Pero luego aquí he puesto dos líneas de tiempo. Una es la escalada del periodo de entreguerras, que todo esto ocurre en paralelo y que tiene que ver bastante con lo que ocurre con el propio desarrollo de la Guerra Civil Española, y luego la Segunda Guerra Mundial, que también va a tener que ver bastante el exilio. Y bueno, y no voy a hablar hoy del papel de Franco, lo leeré en la clase siguiente, pero bueno, que también tiene que ver bastante. Este es el mapa, se parece bastante al actual, como podéis ver. Hay variaciones bastante grandes, sobre todo en Yugoslavia, República Checa y Eslovaquia están a día de hoy partidos. Bueno, sobre todo en los Balcanes, es la diferencia principal. Bueno, y Alemania es más pequeña ahora. Y claro, la Unión Soviética en ese momento, Rusia abarcaba más, se llamaba de otra manera, como se llama ahora, y abarcaba más de lo que abarca ahora, ¿vale? Ahora mismo están, bueno, Polonia más pequeña, y aquí están pues Ucrania y Bielorrusia, están por aquí, y me estoy dejando algún país pequeñito, bueno, Moldavia por aquí, bueno, los Balcanes es lo más cambiado que está. Pero este es el mapa que surge de la Primera Guerra Mundial, de la Paz de Versalles, ¿no?, como le llaman, y bueno, que va a durar bastante poco tiempo, porque este mapa va a generar varios conflictos muy graves, agudizados principalmente y en parte también causando el ascenso del fascismo en Italia, especialmente el del nazismo en Alemania. Y este mapa va a empezar a petar a mediados de la década de los años 30, más o menos. Bueno, quedaos con el mapa. Bueno, y aparte, importante, las colonias. O sea, Argelia y Túnez y Marruecos pertenecen, salvo el Rif, pertenecen a Francia, ¿vale? Esto va a ser bastante importante en varios momentos de la clase. O sea, la guerra civil es un escenario más, el más largo, diría yo, y el más cruento, o de los más cruentos, desde luego, de toda la escalada que lleva a la Segunda Guerra Mundial. Por eso a menudo la historiografía considera que la Guerra Civil Española es una especie de prólogo de la Segunda Guerra Mundial, por cosas que voy a comentar ahora, pero también a nivel geopolítico y a nivel de que acaba la Guerra Civil y al cabo de 4 o 5 meses empieza la Segunda Guerra Mundial. Aunque bueno, en realidad la Segunda Guerra Mundial, decir que empieza con la invasión de Polonia en el 39 no me parece correcto ni adecuado para nada. Primero porque en Asia hay un momento especialmente harto, que es la invasión de China por parte de Japón en 1937, que eso es, o sea, no tiene nada que envidiar a las invasiones ni en muertes ni en crímenes de guerra que hace luego Alemania en Europa. También hay que entender la Segunda Guerra Mundial como una guerra colonial. Es una guerra política en muchos aspectos, porque enfrenta a varias formas de concebir el Estado, principalmente cuatro, normalmente se cita tres, pero principalmente son cuatro: el socialismo, que sería la Unión Soviética, pero había algunos estados socialistas ya más, como Mongolia, que esto se olvida muy a menudo porque como está ahí en Asia, al fascismo, nazismo, etcétera, Alemania, Italia y países satélite, a dictaduras militares autoritarias que comienzan a aflorar en Europa según avanza los años 30. Por ejemplo, en Austria estaba Dollfuss, en Hungría estaba el almirante Horthy, Rumanía también está Antonescu, en Grecia hay un golpe de estado en el 30, bueno, eso lo veremos más adelante, que también plantea una dictadura militar. En Yugoslavia, después de una época de conflictos hartísimos que hasta se cargan al primer ministro, ponen una dictadura militar también. Y bueno, y Portugal está Oliveira Salazar, que tiene bastante elementos de política exterior y interior cercanos al fascismo, más que los otros, que incluso los otros incluso reprimen, algunas veces reprimen a los movimientos fascistas, pero Portugal no es tan así. El caso de la España franquista, ya lo dije en la clase anterior, es más un fascismo que un no fascismo, como comenté ya. Y el régimen, los regímenes parlamentarios democráticos, ¿no?, que los estandartes serían en Europa pues Francia y Reino Unido y algunos países más que bueno, que también tienen sus cosas, ¿no? Bélgica, Noruega, Dinamarca, tienen sus cosillas. Vamos a dejarlo ahí porque si no la clase acaba siendo una clase de geopolítica sobre la Segunda Guerra Mundial y esto no hay quien se lo fume luego. Aparte de esto, una guerra política también es una guerra colonial, y esta es la parte que parece incómoda reconocerla porque implica reconocer cosas bastante repugnantes que hicieron los estados que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, incluyo en ello la Unión Soviética, porque, o sea, hay gran parte del conflicto que surge por las peleas sobre los recursos coloniales en África y en Asia, Por ejemplo, el expansionismo imperial japonés. Alemania hace lo mismo que estaban haciendo los estados francés o inglés en África, pero en Europa. Hace un modelo colonial muy parecido. Y porque el estallido acaba viniendo después de una serie de guerras coloniales muy hartas que van ocurriendo en todo el mundo, e incluso en América. Vamos a hablar de ellas. Al final llega un momento en el que ya llega la gota de colmo al vaso, y entonces entran Inglaterra y Francia, que son dos grandes imperios, aunque están en decadencia frente a Estados Unidos. Luego acaba entrando Estados Unidos y ahí ya es como la guerra mundial. Pero es que de hecho la propia guerra mundial no es en el 39 entra todo el mundo. O sea, Italia entra en el 40, la Unión Soviética en el 41, Estados Unidos en el 41. O sea, ahí van por escalada, ¿no? No es de repente. Parece que empieza la Segunda Guerra Mundial en el 39 porque entran los países importantes, que son Francia y Reino Unido. Lo que decía, hay un momento que es una escalada, ¿no? Como estaba comentando. Dos de los primeros puntos que ocurren de esta escalada, que es justo están en el cambio de década, son la provincia libre de Sinming, que es un caso bastante poco conocido, dentro del imperialismo japonés sobre Corea. O sea, Japón invade Corea en 1910 y somete a un régimen súper harto de colonización. Japón lleva en expansión desde, o sea, en 1894 invade China también, aunque no termina de ganar como en el 37. Pues en ese contexto, gran parte de nacionalistas de Corea, gran parte anarquistas, por cierto, se van a Manchuria. Creo que tengo un mapa por aquí, que bueno, Manchuria es esta parte de aquí, de esto es China, ¿vale? Se conocéis, ¿no? Y esta provincia de aquí la colectivizan. O sea, es la revolución social anarquista, una de las más grandes de la historia a nivel de tiempo y de espacio geográfico, y la más grande de toda Asia. Y bueno, ya están entre el 29 y el 31. Comienzan a recibir ataques desde la Unión Soviética y sobre todo desde Japón, porque son gente de Corea que está poniendo en riesgo su colonización de Corea, ¿no? Y entonces en el 31, 30-31, esta experiencia se va a la mierda. Aparte de eso, desde finales de los años 20 hay una revuelta muy heavy de las tribus libias en Libia, ¿no? Que es una colonia italiana desde 1911, si no recuerdo mal. Hay una película bastante buena que hizo financió Gaddafi, que se llama Mac Murtar. Ya es que es buena la película, de verdad. Está prohibida en Italia, o sea, vale, tiene que ser buena. O Mac Murtar, el león del desierto, creo que se llama. Que va de Omar Murtar, que fue el líder de esta revuelta. Omar Murtar en el 31 lo asesina el estado fascista italiano, y más o menos en el 32 ya acaba la movida. Bueno, y aparte, Japón, después de solventar lo de la provincia libre de Sinmin, invade Manchuria directamente e instaura en Manchuria un estado títere de Japón, que es el estado de, no me acuerdo cuál era el nombre, pero es el de Puyi, el emperador, el de la película del último emperador, no sé si la habéis visto. Es ese estado que, bueno, que era básicamente un estado títere a intereses de Japón y que va a generar bastante conflicto con Mongolia, que es una república popular, como he dicho antes, y con la Unión Soviética. Y bueno, y también con China, pero China está en una guerra civil en ese momento. Y luego acabará, evidentemente tendrá que ver bastante esto en la invasión posterior de China. Luego en el 32 empieza la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay por este territorio, que finalmente gran parte se lo queda. Bueno, aquí tenemos el mapa de Paraguay electoral. Gran parte gana Paraguay la guerra y se lo queda Paraguay, gran parte. Pero es como una guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial, pero en un clima bastante diferente. Y la guerra es apoyada por Europa, con mogollón de venta de armas, de excedentes de la Primera Guerra Mundial principalmente. De hecho, a Paraguay llegan mogollón de asesores militares y miembros del partido nazi alemán, asesores militares alemanes, quería decir. Entre ellos, ni más ni menos que es Roem, el líder de la SSA, que luego mata a Hitler por maricón en el 34. Bueno, por maricón y por más cosas. Por eso, cuando el Tercer Reich cae, mogollón de nazis se van a Paraguay. En Paraguay estaba Eduard Rosman, por ejemplo, que era la persona de la SSS que se encargaba del, que era el comandante del gueto de Riga, en la capital de Estonia, y que también era el comandante de varios campos de concentración. Bueno, que estaba en toda la red de campos de concentración. Por desgracia, a este no le pudieron pillar, porque el dictador, que era Stroessner, creo que era, aparte de que era de origen alemán, es que era pro-nazi. Y luego en Bolivia capturaron a Klaus Barbie, puede ser, me parece que fue, que era el carnicero de Lyon, el que hizo varias masacres ahí en Lyon. Bueno, hubo un régimen dictatorial que se impuso ahí en el contexto de la Operación Cóndor, ¿no? De todos los regímenes anticomunistas dictatoriales, ¿no? De América Latina, en Bolivia también. Y bueno, y de hecho a Bolivia también, o sea, a Paraguay recibe bastante material alemán y demás países, pero Bolivia también, o sea, a Bolivia le dan material Italia, por ejemplo. O sea, que parece que se están matando bolivianos y paraguayos con armamento de una potencia nazi y de una potencia fascista, ¿no? Bueno, la guerra del Chaco acaba en el 35, que después de una masacre de mogollón de gente y que Bolivia pierde bastante territorio. Bueno, en el 33 llega Hitler al poder y dice que se pasa a Versalles por el forro, el Tratado de Versalles, que era lo que impedía, entre otras cláusulas, impedía que Alemania se pudiera rearmar con un ejército, ¿no? Entonces se lo pasa por el forro y comienza a rearmarse. Bueno, aparte Alemania tenía un tratado firmado con la Unión Soviética, que esto no se habla mucho, en el cual tenían un aeródromo y tanques allí y hacían las prácticas. El tratado de Rapallo, creo que se llama. Bueno, hay una serie que se llama, no me acuerdo, de que va del periodo entre guerras, que sale este tema. Que era una violación completamente del tratado de Versalles, pero ahí, y luego esto se les volvería en contra al final, porque Alemania acabó en manos de Hitler. En el 35, Italia invade Abisinia. Abisinia, la actual Etiopía, ¿vale? Que es esto de aquí. Bueno, de hecho, es que reitero que es una guerra colonial, la Segunda Guerra Mundial en gran parte. O sea, Italia tenía esta parte de Somalia y esto, y gran parte esto lo hacía para controlar el Mar Rojo, evidentemente. Pero en la conferencia de Berlín del 1884 se había decidido que Etiopía se iba a respetar porque era un estado principalmente cristiano. Bueno, y con bastante población judía, de hecho. Entonces eran más occidentales, entonces no les invadimos. Mussolini se pasa esto por el forro y en el 35 invade Etiopía. Ahí estaba un emperador así bastante megalómano que se llamaba Haile Selassie. No sé si os suena esta persona. Es la persona que reivindica el movimiento Rastafari como el Mesías, como el nuevo Mesías. No sé si habéis oído esto, bro. El tipo era bastante impresentable en general, pero bueno, pero con el contexto que le tocó vivir quedó como un resistente al fascismo internacional. Se fue a la Sociedad de Naciones con toda la legitimidad del mundo. Sociedad de Naciones, que era como la ONU actual de la época, a decir que le estaba invadiendo el fascismo y que por favor le ayudaran. La Sociedad de Naciones se rió de él, básicamente, por ser africano. Hubo incluso combatientes internacionales que fueron a Etiopía a luchar contra el fascismo italiano, pero bueno, en el 36 más o menos la cosa, Italia conquista Etiopía. Luego esta será una zona de operaciones en la Segunda Guerra Mundial, lo único que no se habla mucho de esta zona. Como cosa que me parece de verdad, o sea, no sé qué adjetivo ponerle, la Alemania nazi comenzó a venderle armamento al Imperio Etíope para que lo probaran y para generarle problemas a Mussolini, eso que teóricamente eran aliados, y que se preocupara de Etiopía en vez de Austria, porque Italia, hay una parte de Austria, la que ronda con Venecia, que la reivindica como propia. Entonces, si estaban ahí liados con Etiopía, matando gente de Etiopía, pues entonces Italia pasaba de Austria y Hitler tenía intención de anexarse Austria en algún momento, ¿no? En fin, me parece completamente maquiavélico, porque teóricamente eran aliados. Claro, fue escondidas, obviamente. Bueno, fue escondidas, pero luego resalte, pues estaban teniendo enfrentamientos y veían armamento alemán, ¿no? Veían aviones alemanes en las batallas. Era como, ¿esto cómo ha llegado aquí? Alemania decía, no tenemos nada que ver, los habían comprado mediante otro país que les vendimos en su día. Bueno, no eran ellos directamente. En el 35 también hay otro momento de escalada. Todo esto está pasando mientras Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que son como las grandes potencias, pasan del tema. Hacen lo que se llama la política de apaciguamiento, que consiste en dejarle hacer a Hitler y a Mussolini lo que les dé la gana, básicamente. En gran parte esto va a tener que ver con lo que pasa en la Guerra Civil. En el 35, el Sarre, que es un territorio que estaba disputado por Francia y por Alemania, y que debido a ello, en Tratado de Versalles, había acordado que en el 1920, que en 15 años iba a haber un referéndum y la población iba a decidir si era alemana o francesa, o de donde fuera, o independiente. El Estado alemán, ya el Estado nazi, hace una campaña gigantesca para conseguir que se vote a favor de Alemania. Se vota a favor de Alemania, Hitler se da un tanto que flipas, porque Hitler lleva tiempo pues cargándose, ya prácticamente se lo ha cargado, el sistema democrático de la República de Weimar, pero de repente consigue un territorio, anexar un territorio con un referéndum. Entonces de repente es como, soy el más demócrata de aquí, ¿no? La peña queda fatal, el resto de Europa. Aparte, ese mismo año firma un tratado con Inglaterra, en el que es la principal potencia marítima europea, en el cual Inglaterra le deja tener marina. Esto luego va a generarle problemas a Inglaterra, obviamente, más adelante. En marzo del 36, o sea, a 4 meses, 5 lo que sea, del estallido de la Guerra Civil, del golpe de Estado de Franco, Alemania invade la región de Renania, que esta región se había quedado, según el Tratado de Versalles, es una región alemana, ¿vale? Pero se había quedado desmilitarizada. Y esto lo había aprovechado Francia en 1923 para meter su ejército. Y bueno, y el barco se devaluó, de repente un café valía un trillón de marcos, no sé si conocéis esta movida que pasó, pero fue una aliada muy grande. Francia se quedó ahí hasta 1930. La razón que tenía Francia era que Alemania no estaba pagando las gigantescas y lamentables indemnizaciones de guerra que le impuso a Francia y que gran parte generaron un caldo de cultivo para que el nazismo acabara ganando. Entonces, esta zona estaba desmilitarizada, según el Tratado de Versalles, el ejército alemán la invade en marzo del 36. En realidad, el ejército alemán tenía instrucciones de que si había un enfrentamiento con Francia o que les decían, les apretaban mucho las tuercas, tenían órdenes de retirarse y de no disparar. Pero bueno, el resto no lo sabían. Según la política de apaciguamiento, se dejó a Alemania entrar en Renania. Y ya está. Y bueno, Francia se quedó muy de, bueno, tenemos esta zona ahora de frontera. Bueno, y Bélgica también, que Bélgica le habían invadido en 1914 de repente siendo neutral. Eso lo van a volver a repetir en el 40. Pues claro, se quedaron como, uff, vaya, esto que hacemos ahora. Y en ese contexto empieza la Guerra Civil Española. Después de que Hitler y Mussolini llevan haciendo lo que le dé la gana durante, especialmente los últimos 2 años, tiene lugar el golpe de Estado de Franco. Este cartel, no sé si lo habéis visto en algún lado, es de los más conocidos de la Guerra Civil, de los nacionales, y salen ahí en un barquito, pues es un poco la representación internacional que hace el Ministerio de Propaganda de la Segunda República de lo que es el bando sublevado, ¿no? O de sus apoyos internacionales, ¿no? Mejor dicho. Tenemos por un lado la Iglesia, ¿no? El Vaticano, que va a ser uno de los primeros estados que reconozca a Franco. Luego tenemos... ¿Te parece? O sea, por la forma en la que viste, parece italiano, pero también podría ser de otros ejércitos europeos del momento, ¿no? O sea, sería el fascismo italiano. Evidentemente, esto es el empresariado alemán, nazi, tiene aquí una esvástica ahí de pin. Creo que hay una sobrerepresentación bastante racista de marroquíes. Por un lado, porque creo que la ayuda alemana e italiana fue un factor mayor para la victoria de Franco que los, creo que eran 60.000 o por ahí, tropas marroquíes, ¿no? De la colonia del protectorado marroquí, ¿no? Lo que eran el ejército marroquí en el protectorado español, que les dieron una paga y les mandaron a la península. Creo que fue más importante la Alemania e Italia, pero bueno. Pero es que aparte hubo, lo comenté en la clase anterior, hubo propuestas independentistas marroquíes a la República Española para hacer una insurrección en la zona de Franco. La República Española sudó de ellos, y a pesar de que sudaron de ello, hubo 3 insurrecciones durante la Guerra Civil en contra de Franco por parte de marroquíes. Esto está bastante poco estudiado, y yo qué sé, los discursos racistas que se dieron en el bando republicano, por ejemplo, en torno a la población marroquí que sí que es verdad que hacían violaciones, las hacía todo el mundo, las tropas fascistas, y supongo que las republicanas también las harían. Y todo el tema este de la crueldad y tal, que está completamente injustificado, teniendo en cuenta que no toda la población marroquí opinaba igual respecto a Franco, y hubo ataques, ¿no?, contra Franco. Pues eso queda ahí dicho. Empieza la Guerra Civil. O sea, automáticamente, cuando se dan cuenta el día 20 de julio que el golpe de Estado ha fracasado en la mayor parte de la península, envían tanto Franco como Mola. O sea, Franco desde Marruecos, el portavoz marroquí, y Mola desde del Ejército del Norte, envían embajadores a Italia y Alemania. En Alemania, la persona que va a ser determinante va a ser Johannes Bernhard, que es el comerciante principal de la Alemania nazi en el Estado español, y concretamente es el jefe del partido nazi de Tetuán, me parece, de una de las localidades del protectorado español marroquí. Entonces, comercia con él. Bernhard va con más gente, creo que, bueno, va con varios políticos más. Es que no me acuerdo quién va con los italianos y con los alemanes, pero bueno, ahí se presentan Torcuato Luca de Tena, el director del ABC, uno de los que estaba en el Dragón Rapid, el avión que le lleva a Franco, el Luis, no sé qué, cómo se llamaba. Va Antonio Goicochea, de Renovación Española, el partido que de Calvo Sotelo. Bueno, va una peña muy turbia, en general. Bueno, van a negociar con Italia y con Alemania. En el caso Bernhard con más peña, se reúne en Alemania con Hitler, directamente con Hitler. Y Bernhard le convence a Hitler de que hay que ayudar al franquismo. Y Hitler, tras consultarlo con la inteligencia militar, ¿no?, con la Abwehr, que lo comentaré varias veces, y con varios organismos más, decide que hay que apoyar el golpe de Estado porque puede instalar, o sea, dicho tal cual, hay documentación que dice esto, ¿vale? Puede instalar en la España republicana, puede quitarla e instalar un régimen más afín, con el que se pueda tener mayor contacto, mayor negociación y generarle más problemas a Francia, que es su principal, es su fijación, ¿no? El mismo 25, creo, de julio, por ahí o antes, envían una flota enorme de aviones de transporte y de bombarderos. Son los Junkers U, que los habréis visto en algunas películas de la Segunda Guerra Mundial. Este no es tan habitual, cuando avance la clase veréis modelos que seguro que los habéis visto más. Estos son uno de los aviones que participaron en el transporte de tropas del protectorado. Había un bloqueo de la República en el estrecho hacia la península, ¿no?, principalmente hacia Andalucía. Les dieron también, bueno, a veces eran hidroaviones, a veces no, unos Henkels, que eran cazas. Estos eran cazas de, bueno, también tenían una bomba, como podéis ver, pero cuando llevan la X esta en la cola, bueno, y a veces llevan la bandera rojigualda, son del bando sublevado. O sea, no iban a poner la esvástica o la bandera de Italia porque hubiera generado un conflicto internacional, ahora lo diré, bueno, ya, les hubiera dado igual. De repente les dieron los aviones estos, que eran de transporte de tropas y de bombardeo, y estos que eran cazas. Y Italia les dio los Saboyas, que son uno de los aviones más modernos de la época, que servían también de bombardeo y de transporte de tropas. Y la movida es que se los dieron un poco más tarde, También fueron a Italia a negociar. De hecho, tenían un acuerdo ya previamente de marzo del 34 en el que Italia se había ofrecido a darle una cantidad de armamento, de tanques, de ametralladoras, de cañones, para hacer un golpe de Estado contra la República, pero al final la cosa se diluyó porque en el interior no lo tenían muy claro. Italia también empezó a pasar porque estaba interesada más en, o sea, Mussolini, en invadir Abisinia. Entonces al final esto quedó en nada, pero cuando tiene lugar el golpe de Estado, este acuerdo se reactiva e Italia inmediatamente envía pues una flota de varios aviones. Uno de los aviones aterriza sin querer en Argelia, lo cual hace que Francia se entere de que Italia le está vendiendo armas a Franco. En los primeros dos meses de guerra, o menos, o mes y medio, entre Alemania e Italia le dan como 150 aviones, ¿vale?, a Franco, que van a ser determinantes absolutamente. La República se pone a negociar con Francia. En un principio, en Francia gobierna el Frente Popular desde hace dos meses, desde mayo del 36. Ha ganado el Frente Popular, como en Estado Español, en la República, gobierna el Frente Popular, pues la misma formación, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, está gobernando en Francia. El presidente es León Blum. Entonces van a hablar con León Blum. En un principio está de acuerdo, hay que enviarle material a la República, pero luego la ultraderecha francesa, que en ese momento hay un contexto en Francia hardísimo de, bueno, de violencia política, incluso un intento de golpe de Estado fascista, bueno, ultraderecha monárquica fascista francesa se pone a liarla un montón. El punto culminante luego será cuando Inglaterra hable con Francia y diga: no le vendas armas a la República porque no se puede. Pero Francia lo que hace en un principio, cuando aterriza el avión italiano que os he dicho antes en suelo de la colonia argelina y se dan cuenta, lo que hace el Frente Popular es intentar venderle armamento a la República de tapadillo. Y bueno, haciendo trapicheos hartísimos con países diferentes de por medio. Bueno, primero, la República le da el 25% del oro del Banco de España, que como Madrid se ha quedado en el bando republicano, tienen el oro. Bueno, este oro es el que España robó a la colonización de América, por cierto, que este detalle se olvida a menudo, pero es ese oro concretamente. Vale, el 25% del oro del Banco de España se lo da a Francia. Y Francia lo que le da a cambio es una pedazo de mierda, básicamente. O sea, no tiene otra palabra. O sea, le da estos aviones de Guaintín, como se pronuncie, que no eran malos aviones, pero se los da desarmados. O sea, no es que les den el avión por un lado y las ametralladoras, los sostenes de las ametralladoras, la compartimento para... No, es que se los dan sin esas piezas directamente y se los cobran como si estuvieran armados, incluso con creces, ¿no? Y les da nada, le da 20 aviones en total, más o menos, que claro, llegan y están varios meses a la espera de poder armarlos. O sea, que estos aviones prácticamente no les sirven de nada, solo les sirven a la República 9 aviones de transporte de tropas que le dan, que además están bastante anticuados, y ya está. En fin, creo que la diferencia está bastante... Les dan también este bombardeo, el POTES, que bueno, era un bombardero que también igual se lo dan desarmado. Era un bombardero que no estaba mal del todo, pero... Esto creo que es una maqueta, me parece. Sí. No encontraba fotos, quería ponerlos con la bandera republicana o con tal, porque yo qué sé, pues que eran. Estuvieron así funcionando, o sea, iban con la bandera pintada. Total, que al final los acabaron usando más el transporte de tropas porque no tenían también. No, las movidas estas para poner las bombas no las tenían. La República, al principio, o sea, y Francia le va a dar en total como. En los primeros dos meses le va a dar como 40 aviones o menos y desarmados la mayoría frente a los 150 que recibe Franco. O sea, creo que ya de primera la cosa ya está bastante descompensada. Este es Julio Álvarez del Bayo, que hablé de él el otro día, que es el encargado de la diplomacia española. Julio Álvarez del Bayo era del Partido Socialista, luego será del sector prosoviético del PSOE y luego acabará siendo el fundador del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, que es un grupo armado. Pero bueno, tiene una deriva muy, muy curiosa este señor. Y Álvarez del Bayo, vista la situación de absoluta descompensación que está habiendo entre material que recibe el bando sublevado y el material que recibe la República, hace una intervención en la Sociedad de Naciones en septiembre, a mediados de septiembre del 36, diciendo que del mismo modo como el Sarre, ¿no?, que se había puesto, que he comentado antes, se había puesto como de protección de la Sociedad de Naciones, que la Sociedad de Naciones intervenga, o sea, que intervengan todas las potencias de la Sociedad de Naciones y pongan a España como lugar de protección para que se anule la guerra, ¿no? Pero la Sociedad de Naciones, como habían pasado de Haile Selassie, pasan de él absolutamente y entonces ya cuando pasa esto, ya la República dice: vale, no hay otra, tenemos que conseguir armas de cualquier lugar que sea, porque si no nos vamos a ir a la mierda. Problema que tiene la República principalmente, y que no tiene tanto la zona sublevada. El Comité de No Intervención se crea, bueno, a finales de agosto del 36, y se crea a propuesta de León Blum, precisamente. Este es León Blum, y este es el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, Anthony Eden. Leon Blum piensa en que si hacen un comité para evitar que todos los países intervengan en la guerra civil, entonces va a apoyar a la República así, porque va a conseguir que Italia y Alemania dejen de suministrar armamento a la República. ¿Qué ocurre al final? O sea, el mismo día que se está firmando el tratado de no intervención entre 27 países de mayor parte europeos, queda el servicio secreto italiano y el servicio secreto alemán. Y dicen, bueno, nos vamos a pasar el tratado por el forro, ¿no? Sí, bien, muy bien. Lo haremos de alguna manera, pero seguiremos vendiéndole armas a Franco. Entonces, lo que consigue Francia al final, intencionalmente, para apoyar a la República, la perjudica, porque consigue que ningún otro país, con una excepción, que es la Unión Soviética, de Europa, bueno, y luego hay alguna excepción más, consigue bloquear el armamento que pudiera recibir potencialmente la República, y en cambio Franco sigue recibiendo un mogollón de armamento. Así que al final le hace más daño a la República que ayudarla. No obstante, Inglaterra está encantada. Inglaterra en todo momento, como está en la política de apaciguamiento de Hitler, no quiere intervenir para nada porque le da miedo que Hitler se enfade. Así que Inglaterra está encantada con la propuesta del tratado de no intervención. Después de varias liadas en la costa, a cabo de pocos meses deciden hacer lo que se llama la patrulla de control, que es que la costa del Estado español queda gestionada por la Marina de cuatro países, que son en rojo es Inglaterra, el azul es Francia, el gris es Alemania y el verde es Italia. Teóricamente estas patrullas estaban ahí con la intención de evitar que se moviera armamento militar hacia la zona sublevada o hacia la zona republicana. ¿Qué ocurrió en la práctica? Que Italia decía que estaba mercadeando con otras materias y por tanto pues no dejaba que le registraran sus barcos, y Alemania, no sé por qué razón, decidieron que iban a camuflarse como barcos panameños. Entonces cambiaban la bandera alemana y ponían la bandera de Panamá y le cambiaban el nombre a los barcos, o sea, nombres ahí mega alemanes, de repente se llamaban Colón, América, o sea, movidas súper friki, pero les fue bien para vendieron a préstamo además, y luego Franco le pagó el préstamo pues de determinadas maneras posteriormente, pero bueno, que le iban suministrando material sin parar. Vale, esto ha generado varios problemas. Bueno, uno de los motivos por los que la patrulla de control se acabando es porque, bueno, es que no se lo tomaba todo el mundo a pitorreo, pero fue que además hubo una crisis relacionada con unos submarinos fantasmas, vamos a llamarles así. Por una parte, Alemania envió lo que llamó la Operación Úrsula, enviaron submarinos alemanes para probarlos, enviaron dos submarinos porque Alemania pues no había podido tener marina hasta el año 35, la marina que tenía era muy anticuada, pero estos dos submarinos eran nuevos, entonces querían probarlos. Entonces estuvieron por la zona del sur, ¿no? Por la zona de Málaga, Cartagena, Almería, Granada, a ver si pillaban algo, lanzaban torpedos y no le daban a ningún barco, hasta que vieron al C-3, que era uno de los cinco submarinos que tenía la República. Recuerdo que la República se queda con la gran parte de la marina y de la aviación también, pero bueno, como luego Franco te recibe un poco de aviación, pues se ve superado al final, pero bueno, la mayor parte de la marina en toda la guerra la tiene la República, incluidos los cinco únicos submarinos españoles que había en ese momento. Entonces encontraron al C-3 atracado, este es el C-3, en la costa malagueña. No esperaban que hubiera un submarino en el mar y le lanzaron un torpedo y lo volaron y se cargaron a la mayor parte. Se quedó un poco ahí en segundo plano porque a los dos meses cayó Málaga, entonces se olvidó un poco, ¿no? Pero es que luego, al poco tiempo, después de que esta operación fue fatídica, Alemania dijo, bueno, Italia, ocúpate tú de los submarinos. Y fue lo que se llama la crisis de los submarinos fantasmas, que es que submarinos italianos en todo el Mediterráneo se dedicaron a torpedear todo lo torpedeable. O sea, incluso llegaron a torpedear barcos ingleses y barcos mercantes de otros países, porque pensaban que todos eran republicanos o soviéticos, pero camuflados con la bandera de otro país. O sea, hubo como 50 ataques con torpedos, ¿no? Y algún barco lo hundieron, de hecho. Y nadie, no era nadie. O sea, todo el mundo sabía que era Italia, pero no. Italia nunca ha reconocido oficialmente, ¿vale?, que fue Italia a día de hoy. Así que se hizo una conferencia en, no sé cómo se pronuncia, Nyon, N-Y-O-N, ¿vale?, ni idea de cómo se pronuncia, en Suiza, para poner fin a la crisis esta de los submarinos fantasma, y lo que se determinó fue que quedaba prohibido completamente que ningún submarino navegara por debajo del agua, en el Mediterráneo y en la costa cercana a la península ibérica. Luego al final hacían lo que les daba la gana, pero bueno, más o menos lo tuvieron que medio cumplir. Fue como una mini victoria diplomática internacional republicana, puede que la única, de hecho. Y luego lo que os he comentado antes del patrullaje de la costa generó varios problemas muy fuertes, sobre todo que la aviación fascista y la aviación republicana confundían a menudo los barcos y les atacaban. O sea, atacaban barcos de las patrullas, ¿no? Ingleses, franceses, alemanes, italianos, los atacaban porque pensaban que era el crucero Jaime I de la República o el crucero Baleares, de las Bases Sublevado, o sea, era todo el rato equivocaciones. Con esta tontería hubo mogollón de muertos. De hecho, volaron el Endymion, que era un barco inglés, me parece, que iba con un delegado de la sociedad, con un observador de la Sociedad de Naciones, lo volaron los, pues un submarino italiano, creo, o algo parecido, la aviación fascista, y luego la Alcira, que iba con otro delegado del Comité de No Intervención. El Endymion lo volaron en, cuando hacía el trayecto, era un mercante, de, y hacía el trayecto entre Gibraltar y Cartagena. Y bueno, esto fue otra crisis diplomática, pero bueno, o sea, dejaba bastante claro, ¿no?, que estaban atacando barcos indistintamente, murieron marinos ingleses, ¿no?, en el caso del Endymion, pero bueno, al final en Inglaterra esto le daba igual, o sea, es como, bueno, se mueren en mercantes ingleses, lo importante es que nuestros negocios, ¿no?, con el que van a verse mejor, esto lo hablaré ahora después, con Franco, ¿no? Hubo tres incidentes muy graves, con bombardeos y ataques sin querer, digamos, a barcos internacionales. El del Hunter, un barco inglés que pilló una mina cerca de Gibraltar de los fascistas y, bueno, murieron 8 marinos ingleses y el barco quedó reventado. Y luego Inglaterra le pidió explicaciones a Franco y dijo, no, es que la mina era republicana, ¿no? Toda esa zona de la costa la tenía Franco, pero bueno. Entonces ahí, pues lo de siempre, ¿no? Cada vez que vuela en Guernica, ¿no?, han sido los mineros asturianos, ¿no? Pues ahora los fascistas funcionan igual, de hecho, tampoco le sorprende a nadie. Bombardearon sin querer la República, un barco italiano, porque lo confundieron con no me acuerdo cuál, pero el incidente más grave de todos, con diferencia, fue el del Deutschland, que era un acorazado alemán, que es este de aquí. Esta foto es después de lo que bombardearon. Creyeron que era el crucero Baleares, que era como el crucero más grande de la flota franquista. Unos pilotos soviéticos, unos bombarderos, creo, soviéticos, le lanzaron varias bombas. Mataron a 30 y tantos marinos alemanes, dejaron heridos a varias decenas y, bueno, reventaron medio barco. No lo hundieron, de hecho el barco estuvo toda la guerra mundial operativo y lo acabaron desguazando al acabar la guerra. Pero bueno, aquí vemos una foto del barco en llamas, básicamente, que es como quedó. Entonces, lo que hizo la flota alemana, muy enfadada, fue ir con varios barcos, el Admiral Sir y algunos barcos famosos más, que luego, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y se presentaron en el puerto de Almería y comenzaron a bombardear Almería. Bueno, estos son todos los impactos de cañón de naval, ¿no?, que le dieron a Almería. O sea, pensaron en hacerlo en Cartagena o en Valencia, pero estaban con cañones navales muy avanzados y Almería no. Así que pues se fueron a Almería y nada, pues reventaron media ciudad. Murieron como 50 personas, más o menos. La ciudad quedó reventada. Esta es la parte, no se conoce de Almería, esta es como la parte alta de Almería. Quedó todo reventado. Entonces, en ese momento hubo un debate dentro de la República sobre si declarar la guerra a Alemania, por lo que había pasado. Prieto y varias personas más, que era el ministro de Marina y de Guerra en ese momento, querían dar órdenes a la aviación republicana de comenzar a bombardear barcos alemanes. En el último momento, pues alguien dijo, pues oficiales del ejército republicano dijeron que mejor no, y al final entonces no hubo ataque masivo contra barcos alemanes. No sé qué hubiera pasado, la verdad, si hubiera sido bueno o malo, pero... O sea, no lo he comentado antes, pero de los tres puertos militares que tenía el ejército español, uno quedó en manos de la República, que era Cartagena, y los otros dos, que eran Cádiz y Ferrol, quedaron en manos de los fascistas. Pero la tripulación mayoritariamente se sublevó y huyó de los puertos y mataron a los oficiales. Lo dije, creo, en la primera clase de la Guerra Civil. Pero justo el Baleares y el Canarias estaban atracados en ese momento, no tenían tripulación. Estaba uno en Ferrol y creo que el otro en Ferrol también. Y entonces estos eran dos cruceros enormes, ¿no?, de la flota, junto con el Jaime I, que se lo quedó la República, eran los tres cruceros más grandes de toda la flota española en ese momento. Así que dos de los que andó el bando fascista, la mayor parte de los destructores, y barcos así, submarinos, y barcos así de menos tonelaje, se los quedó la República casi todos. Luego hubo un conflicto diplomático con Inglaterra, que lo comenté de pasada en la primera clase. Inglaterra se encargaba de la zona de Euskadi y Inglaterra era como simpatizante, ¿no?, del gobierno vasco, ¿no?, porque era un gobierno católico. Anthony Eden, por ejemplo, ministro de Asuntos Exteriores, llegó a decir que, bueno, que no le gustaba Franco ni la República, pero que el modelo más cercano, ¿no?, era el modelo del gobierno vasco, ¿no?, del PNV, que se había medio independizado de la República. Entonces había bastante buen feeling, ¿no?, lo comentaré ahora, entre Inglaterra y el gobierno vasco. El gobierno vasco, que como que casi se independizó, llegó a tener marina propia, que son estos, bueno, que son como son barcos de pesca, ¿vale?, pero les han puesto unas ametralladoras y a veces un cañón y la bandera de Euskadi aquí y la de la República, ¿no? Uno de estos Bows, se llamaban Bows de guerra, capturó un mercante alemán lleno de material para hacer bombas de artillería. O sea, lo hicieron fotos y lo subieron a la Sociedad de Naciones, ¿no? En plan de, ¿esto qué es, peña? Están alemanes. Y dijo, no, ese material no es para artillería, es para, no sé qué se inventaron, para algo de películas o algo así, dijeron, que no se lo creyó nadie, evidentemente. Y Alemania estuvo insistiendo en que le devolvieran el barco y, como la marina vasca no se negaba, se puso a capturar dos mercantes en la zona del Mediterráneo. O sea, echó a la tripulación a no sé dónde y el mercante se lo dio a Franco luego con todo el material. Bueno, y nada, podían hacer todo lo que le daba la gana porque no tenía consecuencias al final. Hubo un momento muy tenso en la zona del Cantábrico. Había un bloqueo de barcos fascistas. La mayor parte de la flota estaba en el Mediterráneo de la República y aquí había poca flota. Barcos fascistas estaban impidiendo el comercio con el puerto de Bilbao. Y Inglaterra entonces se puso farruca y envió el mayor destructor de la flota británica, que era el Hood. Este barco luego lo vuelan en el 41. O sea, lo vuela el Bismarck, que era el barco principal de la marina alemana. Tres días antes de que al propio Bismarck lo acaban hundiendo con 200 y pico aviones torpederos o algo así. Pero bueno, en ese momento era el acorazado más grande de todo el mundo, creo. Y estaba ahí en ese momento la Marina Vasca para que las transferencias fueran bien. Hay un momento en el que entre el Hood y el almirante Cervera, que era otro, un crucero, un destructor pesado, franquista, casi se serían a tiros, porque estaban ahí en clan que no dejaban pasar a los mercantes ingleses. Al final se asustaron y dejaron pasar. También los hubiera volado el Hood, supongo. Y hubiera habido un conflicto internacional muy divertido con Inglaterra de por medio. No, por desgracia eso no pasó. Y al final abrieron. Ahora estoy hablando más de guerra naval y también hablé un poco de guerra aérea, porque en las clases anteriores, pues que la mayor parte de la guerra aérea y naval fue por las potencias que estaban internacionales, ¿no? Principalmente por Alemania y por Italia. Pues ese es el destructor José Luis X, que es uno de los principales destructores de la República. Esta es una de las batallas navales más grandes que hay en esta época. Consiguió huir de la zona de guerra del Cantábrico y consiguió llegar a Gibraltar después de que lo atacaran varias veces. Y luego en Gibraltar lo repararon los ingleses. Salió y le estaban esperando el Canarias y varios barcos más, y bueno, y le bombardearon y tuvo que volver a Gibraltar otra vez. Creo que ya se quedó el resto de la guerra ahí, pero bueno, intención era llegar a Cartagena, donde le estaban esperando para apoyarle, pero bueno, no lo consiguió. Y el enfrentamiento más heavy, ¿no?, de toda la guerra civil en el mar fue la batalla del Cabo de Palos, que está cerca de Cartagena, ¿no?, si no recuerdo mal. Iban a atacar el puerto de Mallorca, que en ese momento estaba en manos italianas principalmente. Pero entre medias se encontraron ni más ni menos que con todos, o sea, con el almirante Cervera, con el Canarias y con el Baleares. Se los encontraron a todos. Y aquí iban, bueno, varios destructores, bueno, iban con lanchas soviéticas también, bueno, iban varios barcos. Se los encontraron aquí, bueno, en marzo del 38, y después de una batalla bastante harta, consiguieron hundir el puñetero Baleares de los huevos y se fue para el fondo del mar con toda la gentuza que había en él. Se hizo muchas jartadas el Baleares durante toda la guerra. Esta es una foto aérea del Baleares ardiendo, un poco antes de hundirse. Murieron la mayor parte de los marineros, incluyendo el capullo del capitán, que era un pedazo de fascista. Pero cuando llegaron barcos británicos a ayudar al Baleares, que rescataron a parte de la tripulación, pensaron que eran en Canarias y les bombardearon también a los británicos. Es que era así todo el rato, ¿vale? En fin, despropósito. Bueno, mataron a marinos británicos, bueno, en fin. Luego pidieron disculpas. Así que nada, esa fue la más harta de todas. Bueno, otra hartísima que hizo Inglaterra. Bueno, hay varias más que hizo Inglaterra a nivel de la Armada Británica. Es que se metió de por medio para conseguir que Menorca, que estuvo toda la guerra en manos de la República, se rindiera. O sea, pusieron un barco británico, esto es el momento de la rendición de Menorca, ¿vale? Con marinos británicos. Pusieron un barco para que llegaran a emisarios del bando fascista para que hablaran con las autoridades de Menorca. Se rindieron las autoridades de Menorca y la gente que probablemente hubiera sido asesinada por Franco salió en el barco británico y se fue a no sé dónde. Pero esto ocurrió sin que el embajador español en Inglaterra se enterara. Hubo un debate, bueno, ocurrió varias veces que la peña comenzó a insultarse y a matarse en el Parlamento británico por movidas relacionadas con la guerra civil, o sea, en los comunes. Sí, pasó varias veces estos debates encarnizados del Partido Laborista, porque en ese momento estaba el conservador, insultando a los conservadores por meterse en asuntos que al final apoyaban a Franco. Pero bueno, ahora hablaré más de Inglaterra. Y ya la última que hicieron de todas, que es maravillosa, fue en marzo del 39. Se llevaron a Segismundo Casado, el coronel que había dado el golpe de Estado, que lo comenté en clase anterior, contra la República. Se lo llevaron a él y a varias personas más del Partido Socialista en un barco que se llamaba el Galatea, que salió de Gandía. Y había cientos de personas en Gandía intentando huir de Franco en ese momento. Y lo que hicieron los del Galatea y el propio Casado y más gente, dijeron, bueno, iros a Alicante, que ahí va a salir un barco. Que luego no había barco, o sea, sí que había uno, el Stanbrook, que el Stanbrook, por cierto, participó también en las peleas estas del Cantábrico que os he comentado antes. Stanbrook también estuvo ahí metido, porque era un buque mercante, o sea que el capitán que luego decidió llevarse a todos los refugiados ya se tenía ya conocido lo que era el bando franquista, y gran parte por eso tomó esa decisión de llevarse a la peña desobedeciendo al almirante británico. Pero bueno, que la peña pues la dejaron ahí tirada, y luego pues hubo gente que moriría tal, y tenían sitio, ¿vale?, en el barco, en el Galatea, para llevarse la gente. Se llevaron a 150 personas, podían haber metido miles, como hizo el Stanbrook, que además creo que la Galatea era más grande. Grandes momentos de la historia de Inglaterra. Voy a hablar de todos los países que tienen algo que ver en el conflicto, empezando por los que apoyan a Franco y acabando por los que apoyan a la República o algo parecido, ¿vale? Si es que apoyar a la República a veces no es tan así, pero bueno, en fin, ahora veréis por qué digo esto. Vale, primero el triunvirato este que aparece todo el rato, de Portugal, Italia y la Alemania nazi con Franco. O sea, esto es todo el rato, hay mogollón de propaganda. Bueno, eran los principales países que apoyaron a Franco y apoyaron, pues eso, dando material a crédito, o sea, sin que Franco lo tuviera que pagar. Igualmente, Franco tenía pasta, o sea, Joan Marc, que por cierto era espía del MI6, que esto no se sabe mucho, de la inteligencia británica, y de hecho gran parte de la conspiración contra la República se fraguó en Gibraltar, porque ahí era como que podías hablar discretamente de las movidas, pues eso, que tenían crédito todo lo que quería, pero bueno, Franco luego le pagó a esta peña pues en especie, literalmente, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando cae San Sebastián, por ejemplo, en septiembre del 36, esto es el desfile de la victoria en San Sebastián, o sea, la bandera de la España franquista, ¿no? La Rojigualda, que la acababan de asumir como tal, la bandera nazi y la bandera de la Italia fascista, así, de manera discreta, ¿no? Esto es el paseo este grande de San Sebastián, no me acuerdo cómo se llama. La ayuda principal de Alemania fue la famosa Legión Cóndor. Bueno, tenía una parte aérea, que es esta de aquí, que es como la medalla que les dieron a los partícipes, y luego tenía también, que era menos, y por eso se conoce menos, carros de combate, ¿no? Tenían tanques también, tenían los Panzers, que ahora poner alguna foto, ¿no? Que esta es la medalla que les ponían a los tanquistas alemanes que vinieron. Vale, en total vinieron 16.000 efectivos de la Legión Cóndor, 6.500 de tierra, o sea, de tanquistas y movidas similares, más 21.000 toneladas de bombas. Que lanzaron, o sea, que reconoce la Alemania que lanzó. Y también incluyen 386 derribos de aviones republicanos y 232 pérdidas. En total suministraron 600 aviones, ahora os pondré algunos, y 200 tanques. En fin, es bastante, como podéis ver. Aparte, Alemania, 20 y poco de julio, llegó a un puerto gallego del Atlántico, no me acuerdo cuál es, y desembarcó mogollón de ametralladoras, rifles, toneladas de cartuchos de munición que utilizó luego el franquismo como para cosas que podemos imaginarnos. Eso es el Panzer 1, que bueno, este está ataviado con las banderitas y tal, pero bueno, este es el primer prototipo de esos tanques que hemos visto en las pelis de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que esos sobre todo son el Panzer 3 y el Panzer 4, pero este es el primer prototipo, ¿no? Que se probó, se experimentó en el Estado español, básicamente. Esto es el Museo del militar de Valencia. Ese es un Flak 88. Seguro que lo habéis visto también en las pelis de la Segunda Guerra Mundial. Era un cañón antiaéreo, pero en la Guerra Civil se dieron cuenta que también era un cañón excelente anticarro. Así que por eso en gran parte lo utilizaron como anticarro también en la Segunda Guerra Mundial, porque se dieron cuenta aquí. No he conseguido encontrar el número, pero le dio bastantes centenares de piezas de Flak 88. Luego, pues eso, fue el cañón principal que usó la Alemania nazi. El Henkel 111, que seguro que lo habéis visto en pelis de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se estrenó aquí, lo trajo la Legión Cóndor, seguro que lo habéis visto, ¿no? Los bombardeos típicos alemanes, ¿no? Con esta cúpula aquí que iba donde iba el bombardeo, que eran tan característicos, ¿no? Este era el que bombardeaba Inglaterra, el que bueno, en fin. Bueno, no lo he comentado, ¿no? Pero tácticas que aprendieron aquí, ¿no? Los bombardeos por saturación, que los estrenaron en el Mazuco, en Asturias, en la zona montañosa, que la prendieron fuego. Luego fueron los bombarderos que pusieron en práctica para acabar con los partisanos en Yugoslavia, por ejemplo, y que luego copiaría a otra gente, ¿no? Como Estados Unidos en Vietnam. Los Stuka, ¿no? Creo que tengo alguna foto, de hecho, que primero eran los Berta, que atacaron Albocácer y varias localidades del Maestrazgo para experimentar, ¿no? Con los armamentos y que luego se utilizaron masivamente, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Este es el Messerschmitt, el Messerschmitt 109, que seguro que lo habéis visto también en muchas pelis, se estrenó aquí. Este va con la X, ¿no? Del bando sublevado. El primer Messerschmitt derribado en toda la historia fue en el 37 o en el 38 por parte de un brigadista internacional, precisamente. Aunque bueno, estos aviones eran de lo mejor que había en la época, lo siguieron siendo durante la Guerra Mundial, solo lo superaba el Spitfire, el avión este famoso inglés. Eran de los más rápidos y bueno, la aviación republicana los temía, porque eran la rehostia, y gracias a esto los estuvieron mejorando. Estos son los Berta, la versión anterior del Stuka, el avión este que se tiraba en picado, ¿no? y bombardeaba con precisión en la Guerra Mundial, y nada, es el que bombardearon el Maestrazgo. Eso fue un dibujo que me encontré de teóricamente de un niño de Alicante, concretamente, ¿no? De uno de los varios bombardeos, bastantes bombardeos que sufrió Alicante. Bueno, pues ahí veis pues los aviones con las esvásticas, el refugio, gente reventada por las bombas, pues eso podéis imaginaros. No hablé también de la guerra aérea la vez anterior, pero bueno, la guerra aérea estuvo completamente descompensada todo el rato, como todo, a favor del bando fascista. La mayor parte de los bombardeos, especialmente los bombardeos orientados a sembrar terror en la población, los hizo el bando fascista. Bueno, Guernica es el más famoso, pero Alicante, por ejemplo, fue bombardeada masivamente dos veces. Una de ellas en mayo del 38, mientras la gente estaba en el mercado, que hay una placa enorme en el mercado de Alicante que mató a un mogollón de gente. Hicieron bombardeos cuando estaba a punto de caer la población, como los del Maestrazgo que he comentado antes, o la Garriga en Cataluña, que lo bombardearon dos días antes, lo reventaron. Dos días antes de que cayera en manos de los fascistas. Hay infinidad de bombardeos. Valencia, Barcelona, masivamente en enero y en marzo del 38. En Madrid murieron en torno a 2.000, 3.000 personas por los bombardeos, gran parte de artillería. En Valencia unas 1.000. En Barcelona unas 2.000 más o menos. Es que no se me ocurren todos los bombardeos porque hay tantísimos, tan hartos todos. Los bombardeos de la República están mega estudiados, ¿no? Porque claro, durante el franquismo fue como, oh, nos bombardeaba la República. La República sí que hizo algunos bombardeos contra la población civil, es verdad, hay que reconocerlo. Los más graves fueron los de Cáceres, Valladolid, que Valladolid bombardearon mientras tenía lugar la batalla de Teruel. No se lo esperaban para nada, y eso fue igual el más heavy de todos. Bueno, y el más mortífero de la República fue Cabra, en Córdoba. Pensaron que el mercado de Cabra era un acantonamiento italiano, estaba acabando ya la guerra civil, y bueno, bombardearon el centro de Cabra y mataron a 110 personas o por ahí. Fue el más mortífero de toda la República, pero eso es una excepción. O sea, en la comparación con los bombardeos fascistas, esto era lo habitual, que murieran 100 y pico personas o más en los bombardeos y no pasaba nada. Bueno, el bombardeo de Xàtiva, que no lo he comentado, cuando estaba ya acabando la guerra, bombardearon los fascistas Xàtiva y, bueno, mataron en la estación, que tropas estaban ahí almacenadas porque iban a volver al frente, y mataron a 100 y pico. Hay un monumento en la estación de Xàtiva, no sé si lo habéis visto. En la República, principalmente, los bombardeos graves de la República son aeródromos, sobre todo. O sea, eran para reventar aviones de los fascistas para que no le bombardearan sus ciudades. Ya se bombardearon el aeródromo de Getafe, el aeródromo de Zaragoza, el aeródromo de Sevilla. Benito, yes, the Guerra, oh my God, I thought. Yes, the Guerra is Benito, yes, the Guerra, oh my God, I thought. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too. Senoritas, old as knit in the bar. Spanish bombs, yes, the Guerra is bonito. Yes, the Guerra, oh my God, I thought. Este es el Admiral Sir. Alemania aportó armada. Este es uno de los barcos que bombardea Almería, ¿vale? Este barco estuvo toda la guerra mundial operativo, liándolo un montón, y lo volaron al final, justo. O sea, descargó toda la artillería sobre el ejército rojo cuando estaban tomando Colbert, al final del febrero del 45 por ahí, o marzo, y justo en ese momento hubo un bombardeo hartísimo británico en Kiel, el puerto de Kiel, y reventaron el barco. Pero toda la guerra mundial estuvo en Noruega, en Dinamarca, hundiendo barcos ingleses, toda la guerra. Y justo al final de todo lo reventaron. Claro, evidentemente adquirió bastante experiencia reventando, ¿no?, Almería, ¿no?, y otros barcos republicanos. Esta es una MG-34. Seguro que habéis visto ametralladoras parecidas en las pelis de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo habréis visto la MG-42, que se hizo gracias a haber probado la MG-34. El número corresponde al año en el que se patentó, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pues esta ametralladora se probó en la Guerra Civil y luego se pudo mejorar como la MG-42, que es la que sale en todas las pelis. La máquina Enigma, que no habéis oído hablar de ella. Esta máquina tuvo con quebraderos de cabeza toda la inteligencia republicana porque no fueron capaces de descifrarla, principalmente porque no sabían lo que tenían. O sea, no sabían a lo que se enfrentaban, no sabían que esto existía. O sea, en el 36 acababa de crearse la máquina Enigma. O sea, Hitler le vendió varias máquinas Enigma a Franco. Entonces, la máquina Enigma consistía en que cada cual tenía un código, en varios lugares tenía un código que cambiaba todos los días. Entonces, cambiabas el código, teclabas una tecla, y si no tenías el código no podías descifrarla, básicamente. Esto implicó que la República no pudo descifrar ninguna comunicación franquista y el bando sublevado pudo descifrar bastantes comunicaciones republicanas, lo cual en el ámbito del espionaje y tal también ventaja por parte del bando sublevado. Bueno, el jefe de inteligencia republicana era Antonio Camazón, que cuando acabó la guerra se exilió a Francia. En Polonia llevaban años también intentando descifrar el Enigma, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, los polacos... Hay un documental bastante bueno sobre esto, ¿eh? Los polacos que consiguen huir de Polonia se van a Francia, contactan con Antonio Camazón y con varios republicanos más que se habían exiliado con él de inteligencia republicana, y consiguen, más que descifrarla, consiguen saber cómo funciona. Luego, para descifrarla, bueno, primero les pillan algunos, pero consiguen pasar la información a Inglaterra, y allí Alan Turing, el futuro creador de la informática, consigue establecer un sistema informático para descifrar cada comunicación en el acto. Pero gracias a esta peña, ¿vale? No sé si me habéis entendido, que es un poco igual tal. Gracias a cómo la probó Franco, luego la perfeccionaron durante la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Radio Nacional de España. El origen de Radio Nacional es un Telefunken que le vendió, le regaló la Alemania nazi a Franco, y que lo plantó en Salamanca, que era donde estaba la comisión de propaganda, que la llevaba Millán Astray, por cierto, el que puse la foto anterior otra vez, el facha este asqueroso. Y ahí en el 37 pues le inauguraron Radio Nacional, y luego más adelante con varios aparatos más también sería Televisión Española, ¿no? Pero el origen de Radio Nacional de España y Televisión Española es esto: aparatos nazis de la Guerra Civil. Ahí lo dejo. Paso a Italia. Italia es el mayor proveedor de material tecnológico y de personal a la España de Franco, pero con diferencia, ¿eh? Supera varias veces a incluso a Alemania. O sea, hasta el punto de que la República hacía carteles como estos. Pues eso, la guerra de invasor italiano pretende esclavizarnos, y salen aquí, pues eso, legiones de camisas negras ahí avanzando contra la península ibérica. Italia eran dos expediciones: el Corpo di Troppe Volontarie, que lo tengo ahí apuntado, y la aviación legionaria. La aviación legionaria aportó 758 aviones que hicieron 782 ataques y lanzaron 16.558 bombas durante toda la guerra, ¿vale? Es muchísimo. Algunos aparatos, en este el Fiat, el caza este, que era bastante habitual. Y los bombarderos estos, también es otro Fiat. Para la época era tecnología hartísima, ¿eh? Y luego estaba el Corpo di Troppe Volontarie, que era la tierra, que de voluntarie no tenía nada, ¿vale? Esto no lo he dicho, pero toda la gente que vino de la Legión Cóndor de Portugal y de Italia, esa gente eran militares italianos o camisas negras, en el caso de Italia, los fascistas italianos, que les dieron un sueldo. Y, o sea, estaban llevados allí por el Estado italiano directamente, ¿vale? Eso de que eran voluntarios es mentira. El Corpo di Troppe Volontarie tuvo en total 73.000 miembros, de los cuales 43.000 eran militares y 30.000 eran camisas negras, no eran milicias fascistas. No estuvieron todos a la vez, al igual que la Legión Cordo, sino que los iban relevando para que adquirieran experiencia de cara a la guerra que querían librar, ¿no? De aquí a no mucho tiempo. El cuerpo de tropa voluntaria tuvo 4 comandantes en total, que muchos de ellos venían de las guerras coloniales no italianas contra Libia y contra Abisinia. O sea, los más famosos son el primero y el último, que es Roata y Gambara, que también tuvieron un papel bastante destacado en la represión y los crímenes de guerra hartísimos que hizo Italia contra la insurrección partisana en los Balcanes. Eso me he olvidado comentarlo antes, o sea, los oficiales de la Legión Cóndor más famosos fueron Hugo, el primero y el último también, Hugo Spirle, precisamente fue el comandante de la Legión Cóndor cuando se bombardeó Guernica y con todo el revuelo internacional que hubo en torno a la movida, y que precisamente, que fue un tema que se habló bastante en Inglaterra, Hugo Spirle fue uno de los comandantes de la Luftwaffe que estuvo implicado en los bombardeos masivos contra Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante la llamada Batalla de Inglaterra. Y el último, que también tuvo un papel destacado todo el rato, fue Wolfgang von Richthofen, familiar de Manfred von Richthofen, el barón rojo, ¿no? El as de la aviación alemana durante la Primera Guerra Mundial. Eso, esto, el cuerpo de tropa tenía esta movida que era una tanqueta que era bastante característica, que la habían usado ya en el desierto y que luego lo usaron también en la Segunda Guerra Mundial en el L-335. Lo usaron en Guadalajara, por ejemplo. Y luego está Portugal. Los Viriatos se llamaron, ¿no? En alusión a Viriato, el que se luchó contra el Imperio Romano. Los Viriatos fueron como 10.000, más o menos. Hay estimaciones de si fueron 8.000, 12.000. Bueno, más o menos 10.000 aproximadamente. Ese es un camión de tropas de Viriatos, ¿no? Este escudo era uno del que utilizaban. También eran soldados y fascistas portugueses con paga del Estado de Portugal, que en ese momento estaba Salazar, como he dicho antes, que era semifascista. O sea, no tuvieron un papel demasiado relevante, pero bueno, que en fin, que ahí están. Bueno, esos son los camisas azules de Odafi, que era el jefe del partido, ¿cómo se llamaba? Una organización fascista irlandesa que había en ese momento. En Irlanda hubo una polémica muy grande por la Guerra Civil Española, porque por una parte, cuando empezó la Segunda República, en Irlanda se vio positivamente, porque era una república bien, pero luego cuando empezó el tema anticlerical, Irlanda, que tiene un peso muy grande el catolicismo, pues esto ya no empezó a gustar tanto. Hay que también tener en el contexto que Irlanda viene de una guerra civil. Primero viene de una guerra contra Inglaterra entre el 16 y el 21, más o menos. Inglaterra en el 21 les ofrece un tratado que divide la isla en dos, en el norte y en el sur. El norte se lo queda Inglaterra y el sur sería la República de Irlanda, que es la zona más pobre, además el sur. Esto genera una guerra civil en Irlanda sobre si apoyan el tratado o no lo apoyan, que gana la gente que sí que apoya el tratado. Y esto genera una escisión no social dentro de Irlanda que se traduce en que una parte de esa gente, que como esta gente han derivado al fascismo, apoyan a Franco, indudablemente, y otra parte, que son buena parte exmiembros del ejército republicano irlandés, el IRA, apoyan a la República, ¿no? Porque muchos son comunistas. Y entonces, pues, tuvo lugar la brigada irlandesa, que, bueno, eran como 700 personas y, bueno, en realidad funcionaron un poco, tuvieron un papel muy destacado y se los acabaron llevando, de hecho, al cabo de poco tiempo. Luego estaba el batallón Santa Juana de Arco, que eran voluntarios fascistas de esta organización de Croix de Fuego, Cruz de Fuego. Que, bueno, de hecho, el logo se parece bastante a varios logos nazis de la época, de hecho, al Totenkopf, ¿no?, de las SS. Que, bueno, pues era una organización fascista que envió este batallón, que, bueno, tampoco tuvieron un papel muy relevante, eran unas 400 personas. Aquí hay el momento en el que llega el batallón Juana de Arco, que esto es el Alcázar de Toledo, que está reventado por la batalla que hay en el Alcázar de Toledo, y están dándoles ahí un discurso. Pero bueno, que tampoco tuvieron un papel muy relevante y no tardaron mucho en irse. Y luego estaba esta peña, la Unión Militar Rusa, no me acuerdo cómo se dice en ruso esto, que esto era una organización que se creó en el 20 algo de gente que había participado en la Guerra Civil Rusa, pero en contra de la Unión Soviética, ¿no? O sea, de rusos blancos, tradicionalistas, partidarios del zar, ¿no? Constituyeron esto en el Europa Occidental con intención de atacar la Unión Soviética, ¿no? Y cuando empieza la Guerra Civil y empieza la República a recibir ayuda soviética, dice, no, nuestra oportunidad para ir allí a matar comunistas rusos, ¿no? Pero que fueron menos de 100 personas allí, ¿vale? Pero sí que fue como bastante pintoresco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto sería más o menos la ayuda presencial armamentística que recibe el bando fascista. Luego está el caso de Francia. Ayudó y ahogó a la República, las dos cosas a la vez. Bueno, Francia, como he dicho antes, estaba en una situación de polarización social muy grave. Hay un golpe de estado de una sociedad secreta que se llama la Cagoule, que intentan derribar el gobierno del Frente Popular. En general, o sea, Francia está todo el rato que quiere apoyar a la República, pero no lo hace por temor a Inglaterra, porque Inglaterra le chantajea todo el rato a Francia diciéndole, si por tus acciones acaba declarándote la guerra Alemania y una acción puede ser apoyar a la República, nosotros no vamos a ayudarte y vas a estar sola. Y Francia no puede permitirse estar sin Inglaterra porque el ejército francés no es tan poderoso como el alemán y el italiano juntos. Así que, pues, se joden y se tienen que callar. En el 37 tiene lugar una exposición internacional en París, que bueno, cada nación la aprovecha para hacer propaganda, evidentemente. Este es el pabellón de la República, que por cierto, hay una copia exacta de tamaño en Barcelona. El archivo de la Universidad de Barcelona, que es el mejor archivo de momentos sociales y políticos, y mucho del material que estoy hablando de él, de que lo he consultado allí, porque tiene muchas cosas de la Guerra Civil. O sea, vas allí y ves el pabellón de la República, y luego bajas por los sótanos y está el archivo y tal. Es guapísimo el edificio, además está copiado en muchas cosas. No sé si habéis estado en Madrid alguna vez, en la Plaza del Reino Sofía de Madrid, hay una escultura que hizo un comunista que tiene al final ahí como una flor así, una estrella roja, que estaba, es una copia de la que pusieron en el pabellón de la República en ese momento. Está la Torre Eiffel, para que os hagáis el... Esos son los Campos Elíseos, ¿no? Yo no estoy en París, pero creo que se llaman así, ¿no? Toda esta zona, ¿no?, se puso con exposiciones. Esta es el pabellón de la Alemania nazi, por cierto. Esta escultura ahí, tal, de hormigón de ese que usaban con el águila bicéfala aquí. Y al lado estaba el pabellón de la República, con una bandera republicana gigantesca. Bueno, al lado, entre medias, estaba Polonia. Parece muy apropiado. Aquí estaba, para que os hagáis la idea. Picasso hizo el Guernica, esto fue en junio, julio, me parece, del 37, o sea, acababan de poblar la Guernica hacía poco, y lo hizo en un mes y pico, para que los pusieran ahí, en el pabellón de la República, ¿no? Porque lo que había ocurrido en Guernica había sido, mucha gente se replanteó si dejar de apoyar a la República por la jartada que había hecho Alemania, ¿no?, en ese momento en Guernica, y bueno, pues los pusieron ahí, estaba dentro del pabellón, ahí estaba en una de las paredes. Y aparte también Joan Miró, el pintor, hizo este cuadro que es muy conocido, de Ayuda a España. El original estaba allí, pero luego hicieron tarjetitas que por un franco las vendían y ese dinero iba para apoyar a la República. Vale, hubo un momento en Francia que estuvieron a punto de invadir Cataluña. Esto no se comenta mucho, pero en marzo del 38 Hitler se anexiona Austria, la Anschluss, creo que se llama, no sé, seguro que lo pronuncio fatal, y entonces Francia se raya un montón. Y encima en ese momento Franco está avanzando por Aragón, ha pillado Aragón, está a un mes de llegar a Vinaroz y partir la zona republicana en dos. Entonces Francia se raya un montón, que haya crecido Hitler y tal, y debaten. Leon Blum, con militares, algunos de ellos de tendencia fascista, de hecho, debaten si invadir Cataluña y enfrentarse directamente junto con el ejército republicano a Hitler y a Mussolini en suelo republicano. Al final se echa para atrás porque gran parte del ejército francés, esto va a tener un papel más importante en la Segunda Guerra Mundial, es profascista. Es de la organización esta de Charles Magas, bueno, peña muy turbia. Entonces se niegan a apoyarle y bueno, y también Inglaterra vuelve a decir lo de si te enfrentas tú a solas, no vamos a ayudarte. Esto ocurre como a mediados de marzo. Al final Leon Blum no lleva a cabo esta invasión, pero lo que hace es abrir la frontera. La única vez que está la frontera casi, yo creo que es la única. Bueno, hay un momento así pequeño antes. Se abre la frontera entre marzo y junio del 38. En junio se cierra porque Inglaterra obliga a Francia a cerrar la frontera. Y en ese momento comienza a pasar material que estaba retenido en Francia, de soviético, checoslovaco, material francés. Bueno, comienza a pasar material a la zona republicana, que gracias a ese material consigue mantenerse un poco la República y consiguen hacer la ofensiva del Ebro, porque igual no hubieran conseguido hacer la ofensiva si no. En ese contexto, el gobierno de Leon Blum dimite, o sea, el Frente Popular, después de todas las liadas que hay en Francia, golpes de Estado, manifestaciones, asesinatos políticos, dimiten y dejan paso al Partido Radical de Ladier. Es un partido menos proclive, ¿no?, a la República. Tiene su contexto de Estado, ¿no?, de que entienden de que la República es un mejor aliado que Franco, porque Franco está aliado con Hitler, pero bueno, al final también mucho rollo anticomunista por medio. De la Diera acaba pasando de la República y de hecho llega un tratado en febrero del 39 con Franco, el tratado Berar-Jordana. Jordana, bueno, es el conde de Jordana, que habló de él alguna vez, que este tratado le garantiza la neutralidad de España, ¿no? Y a cambio Francia reconoce a Franco. Lo que le preocupaba a Francia era que Franco no fuera neutral. Este tratado luego va a tener que ver en las conversaciones poco fructuosas entre Hitler y Franco, ¿no? Porque a Franco le daba miedo romper este tratado y cabrear a Francia, ¿no? Pero a la Francia del gobierno de Vichy, que en ese momento era un gobierno títere, pero de Hitler, pero bueno. Pero el problema de las colonias, ¿no?, que estaban al lado, ¿no?, el Marruecos español y el francés estaban fronterizos, pues le daba miedo a Franco. Esa gran parte de este tratado condicionó la neutralidad de Franco. Vale, voy a hablar de Inglaterra. Esta persona que tú sabes quién es, ¿no? Es Oswald Mosley. Bueno, este es el líder de la Unión Británica de Fascistas. Inglaterra, reitero, que estaba desde hacía un tiempo y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, tiene gobierno del Partido Conservador. El Partido Laborista tiene bastante peso, pero no tienen... O sea, el Partido Laborista, de hecho, quiere apoyar a la República. Y esto genera bastantes problemas en los comunes, como he dicho antes. Pero, bueno, al final, pues... Este tipo es un aristócrata que viene del Partido Conservador. Era diputado, me parece. Y, bueno, en cierto momento funda un partido, era amigo personal de Hitler, bueno, funda un partido partido, que es eso, un partido nazi británico, básicamente. Entonces, bueno, este era el signo del partido, ¿no? Así discreto, ¿no? Ninguna relación con el nazismo alemán para nada. Y entonces lo que ocurre, en el contexto de la guerra civil, por medio tiene lugar un acto, o sea, lo anuncia Mosley como si fueran a hacer la marcha sobre Roma, ¿no? Que había hecho Mussolini y que la habían dado al poder y tal, Víctor Manuel, el rey. Anuncian algo parecido en Londres. Entonces se convoca a miles de personas, esto es uno de los carteles, y esto va a ser lo que se llama la famosa batalla de Cable Street. Bueno, se enfrentan decenas de miles de antifascistas contra Mosley, contra la policía metropolitana de Inglaterra. Este cartel, por ejemplo, bueno, dice: contra el fascismo, el enemigo del pueblo fuera de las fronteras y en casa. Y una de las cosas que dice por aquí, o sea, manifiéstate contra el fascismo en España y en Inglaterra. O sea, está tan presente la cuestión. Está Madrid está a punto de empezar la batalla de Madrid en ese momento, es octubre de 36, ¿no? El carnicero general Franco y el acosador de judíos Mosley, ¿no? O sea, esto es lo que dice el cartel de la convocatoria. O sea, mirad lo presente que está el tema de la guerra civil en ese momento. Bueno, esto me hizo mucha gracia, ¿vale? Cuando lo vi en la Wikipedia. O sea, es la típica, ¿no? De cuando en la Wikipedia hay una guerra, ¿no? Entonces te ponen bandos, tal, efectivos. Entonces sale la Unión Británica de Fascistas, 2.000, 3.000. La Policía Metropolitana, 6.000. Y luego antifascistas, comunistas, socialistas, anarquistas, irlandeses, católicos, judíos, el Partido Laborista Independiente, que era como medio trotskista, ¿no? Ahí estaba Orwell, ¿no? Que estaba con el Pound. 100.000. Sí. Es hartísimo. Bueno, le dieron una paliza a los fascistas de Mosley. Bueno, aquí es una foto de la época, pero que la han pintado a color. Esta es una de las miles de barricadas que pusieron. O sea, hay barricadas enormes. Hay fotos guapísimas de peleas con la policía. Bueno, total. O sea, a Mosley le llegaron a pegar, de hecho, le llegaron a pegar patadas en el suelo. Se lió eso, una batalla gigantesca que provocó que el fascismo inglés a partir de ese momento decayera y no fuera encrechendo, ¿no? Como estaba yendo en ese momento, sino que comenzó a ir hacia abajo. Gran parte porque se aprobó una ley a raíz de estos disturbios que prohibía las manifestaciones de peña uniformada, ¿no? Entonces era una de, como habéis visto en la foto de antes, era una de las reclamos, ¿no? De Mosley. Entonces pues a la mierda, o sea, se comenzaron a decrecer y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial directamente legalizados y Mosley estuvo en el talego. Luego en los 50-60 intentó revivir, pero bueno, en fin. Bueno, esta es la placa que hay rememorando la batalla de Cable Street. Acaba con el grito y que salía en ese momento en las pancartas y tal, ¿no? They shall not pass, ¿no? No pasarán, en inglés. Que era lo que se estaba poniendo en Madrid, ¿no? En ese momento. ¿Qué pasaba con Reino Unido? ¿Por qué tenía esta postura? O sea, hay peña de ambos bandos, ¿vale? Del republicano y del sublevado que reconoce que gran parte de la derrota de la República vino porque Reino Unido estuvo todo el rato evitando que ayudaran a la República. Y yo creo que tienen toda la razón del mundo. O sea, Reino Unido tenía intereses muy claros en que ganara Franco, principalmente a nivel comercial, a nivel de todas las innumerables empresas que tenía Reino Unido, muchas de ellas compradas en momentos bastante turbios, ¿no? Como las desamortizaciones de minas, ¿no? Que comenté en su momento, que le daban mogollón de beneficio al Reino Unido, ¿no? Las minas de Río Tinto, por ejemplo, que seguían siendo compañía británica, que había propuestas de la República de socializar y de colectivizar, ¿no? Y de tomas de tierras también de peña inglesa, la industria del Jerez, ¿no? Del alcohol, de Jerez de la Frontera, por ejemplo. La compañía Shell, por ejemplo, de petróleo, que es británica, estuvo financiando a Franco todo el rato, ¿no? O sea, Inglaterra quería ganar a Franco, pero no quería decir directamente, por un lado, porque generaba problemas internos muy fuertes, y por otro lado, porque se hubiera saltado el propio acuerdo, ¿no? De no intervención. Así que lo que hacían era generar todo el boicot posible contra la República. Y reitero, gran parte de la derrota de la República, la mayor parte la tuvo la culpa el gobierno británico. Hubo una anécdota que le escuché hace poco, de que la Eleanor Roosevelt, ahora hablaré de ella, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, le preguntó a Churchill en la guerra mundial. Churchill en ese momento no era el primer ministro, pero tenía cargos en el gobierno y era el Partido Conservador. Es el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo habían tenido el valor de no apoyar a la República, de haber dejado a la República abandonada? Y Churchill se limitó a no responder. Esta persona de aquí es George Stier. Este busto está en Guernica. Es el periodista del Times, un diario británico conservador que de hecho apoyaba a Franco, que cubrió el bombardeo de Guernica. Y bueno, antes había cubierto a la guerra de Abisinia, bueno, luego se fue de reportero a esa misma zona, precisamente con Inglaterra, y luego a Birmania, donde murió en un accidente durante la Segunda Guerra Mundial. Este tipo fue el primer periodista que se personó en Guernica después del bombardeo, y el que consiguió presionar al Times para que publicaran su reportaje, un reportaje que dio la vuelta al mundo y que en Inglaterra generó un debate bastante arduo en el que los laboristas en el Parlamento dijeron: esto no puede permitirse, y hay que apoyar a la República, porque de hecho creo que llegaron a decirlo en una sesión de Cortes: esto puede acabar pasándonos. De hecho, pasó en Inglaterra precisamente. Bueno, ¿cómo le premiaron a George Stier el diario Times sus servicios? Pues echándole del diario por antifascista, básicamente. Que no era una persona de izquierdas, precisamente, ¿no? Pero, no sé, por no gustar el fascismo. Bueno, y no ha hablado de muchas cosas, ¿no? Pero aparte de Mosley y demás peña, había una corriente dentro del Partido Conservador filofascista. El propio Churchill llegó a tener coqueteos. Y de hecho una parte de la Casa Real, el duque de Kent y tal, estaban comprometidos con Hitler. De hecho se dice que el vuelo que hizo Rudolf Hess en el 41, el lugarteniente de Hitler, que se lanzó en paracaídas sobre Inglaterra, se dice que lo más probable es que fue a reunirse con los duques de Kent para que Inglaterra saliera de la guerra mundial y pudieran enfrentarse únicamente al comunismo, ¿no? Porque Inglaterra y Alemania pues eran el mismo pueblo, ¿no? Pues este rollito, ¿no?, que llevaban los nazis. Vale, este es uno de los momentos más patéticos de la historia de Inglaterra. Es el momento en el que Inglaterra deja ya tirada del todo a la República. Hay una tensión gigantesca en Europa después de la anexión de Austria, y que Hitler, después de que le han dejado anexarse a Austria, ahora quiere los Sudetes, ¿no? Los Sudetes son una zona de Bohemia, la Checoslovaquia del momento, que limita con Alemania y que dicen que hay mucha gente alemana. Entonces Hitler dice que va a invadir los Sudetes sí o sí. Se decreta movilización general militar en Francia. En Inglaterra llegan ya a distribuir máscaras de gas y tal entre la población. Y en el último momento, gracias a unos trámites turbios que hay por medio, por cierto, creo que con el duque de Kent por medio, si no recuerdo mal, Chamberlain, que es el primer ministro, es este de aquí, se va a Múnich y hace un pacto con Hitler, ¿no? El pacto de Múnich se llama. Y vuelve, baja del avión y se pone a enseñar el papelito. Es en plan, Hitler me ha dicho que no va a haber guerra en Europa porque solamente quiere los Sudetes y ya está. Y le vamos a dejar. Así que ya está. He garantizado la guerra de Europa. Se llegó a pensar en darle el Nobel de la Paz a este gilipollas. En fin, bueno, en fin, total, ¿qué pasó? Que esto fue el 21 de septiembre, menos de un año después, Inglaterra está, le declara la guerra a Alemania por invadir Polonia después de hacer varias cosas más que comentaré más adelante. Vale, ahora viene el turno de Estados Unidos. Vale, en Estados Unidos había uno de los gobiernos más de izquierda que ha tenido en su historia Estados Unidos, que es el de Roosevelt. Roosevelt estaba a menudo enfermo, desde antes de la campaña electoral que le dio la victoria ya estaba empezando a tener mal, y muy a menudo quien llevaba a Estados Unidos era su esposa, Eleanor Roosevelt, que era una persona muy de izquierdas. De hecho había simpatizado con el Partido Comunista de joven. Total, que el gobierno de Estados Unidos quería apoyar a la República, de hecho hizo movimientos de apoyo a la República, pero toda la industria y tal que estaba a favor de Franco, ¿no? Y aparte había un acta en Estados Unidos que luego se intentó utilizar para que Estados Unidos no le diera material a Inglaterra por parte de la gente no intervencionista en la guerra mundial, que prohibía venderle armas a países en guerra, ¿no? Así que se utilizó esta movida y Estados Unidos consiguió venderle material de tapadillo a la República mediante México. Le envió algunos aviones como este, como los Grumman, creo que se llaman estos, que bueno, estos eran aviones, eran cazas de combate. Le vendió algunos camiones de la General Motors, que el gobierno de Estados Unidos los compró a la General Motors y luego se los vendió a la República por el mismo precio, mediante México, otra vez, 3.000 camiones concretamente. Y también en esta operación también Bolivia le vendió armamento a la República, que fue creo que el único momento que lo hizo. Pero bueno, que frente a esto, a Franco, la General Motors vendía material a Alemania, ¿vale? Buena parte del material que luego utilizaron contra Estados Unidos y que usaron contra la República se lo había vendido la General Motors. Y antes de que se me olvide, Standard Oil, la compañía Standard Oil, también le vendía el aditivo para el combustible de los cazas alemanes, también se lo vendía. Y la General Electric le vendía movidas para los motores de los cazas alemanes. O sea, Valencia, por ejemplo, fue bombardeada con material de toda esta gente, para que nos hagamos la idea, ¿no? Pues que me hace mucha gracia que la General Electric a día de hoy es patrocinadora de unos Juegos Olímpicos gays que quieren hacer en Valencia dentro de 2 años, ¿no? Y es como ahora de repente aparecen de súper inclusivos cuando hace 80 y tantos años le estaban vendiendo el material con el que bombardeaban esta ciudad, ¿no?, a los nazis. Pero bueno, aquí la historia pasa, nadie se acuerda luego y ya está. Vale, la Ford, que por si alguien no lo sabe, Henry Ford era un pronazi absolutamente y un antisemita que llegó a escribir libros. La Ford le vendió 15.000 camiones al ejército sublevado, 15.000, ¿vale? Para el transporte de tropas esto era, vamos, incluido el camión de la Ford que utilizaba Franco para moverse internamente, que es este de aquí, ¿vale? Que luego aquí hacían las reuniones aquí internamente y también podía dormir. La Texaco le vendió combustible a Franco todo el rato y a precios irrisorios. A Franco no le faltó combustible y a Standard Oil también. En ningún momento, gracias a la Texaco y a Standard Oil, ¿no? Aquí eso, pues tenemos el meme este aquí de... Hay un canal que me gusta bastante que se llama Intervenciones Gringas de YouTube, que tiene varios vídeos sobre gran parte de la génesis del fascismo que se fraguó en Estados Unidos, ¿no? Esto es el Madison Square Garden en 1939, un acto del partido nazi americano, que llenaron el Madison Square Garden, luego hubo hostias en la puerta, evidentemente, lo llenaron de nazis, gente vestida, no sé si lo veis bien, pero gente vestida como las SA. Y bueno, con una efigie gigantesca de George Washington en medio, y aquí esvásticas, porque consideraban que George Washington era el cabeza del fascismo estadounidense. Bueno, en fin. Este de aquí es Pío XI, el papa que estaba en ese momento, ¿no? Alemania e Italia reconocieron al gobierno de Burgos en noviembre del 36, y luego lo reconoció el Vaticano y luego lo reconoció Japón. O sea, fueron los cuatro únicos países al principio, en el primero Japón y luego el Vaticano. El Vaticano tardó un par de años. Antes de que lo reconociera hubo movimientos del gobierno de Negrín de aligerar la movida antirreligiosa y tal, intentar llegar a un concordato que no sirvió de nada, porque Negrín le ofrecía al Vaticano unas migajillas y Franco le ofrecía el mundo prácticamente. Evidentemente, ¿a quién van a apoyar? Este tipo, que era un ultraconservador, estuvo todo el tiempo haciendo movidas desde que se proclamó la República, diciendo que la República era el régimen de Satanás en la Tierra y movidas así. Pues evidentemente apoyó a quien le daba más beneficio. Esto es prensa japonesa del momento hablando de Franco. O sea, Japón, no lo he comentado mucho antes, he comentado de que era una movida imperialista. Japón llevaba en una tendencia imperialista desde finales del siglo XIX, pero a partir de los años 30 Japón aparte entra en una dinámica protofascista, ¿no? Al estilo de esa zona, no es un fascismo europeo tal, o sea, hacen una religión de Estado, ¿no? Que es el sintoísmo, y se comienzan a tener teorías parecidas al Lebensraum, el nazi, ¿no? Del territorio, ¿no? Es como el espacio vital, ¿no? Como el territorio que le pertenece por derecho a Alemania, ¿no? Entonces, en el 37 invaden China, precisamente, y al gobierno de Burgos, o sea, en Salamanca, por ejemplo, en varias ciudades más y en Burgos tenían asesores militares japoneses. Japón estaba en ese momento junto con Alemania e Italia, y luego se unieron varios países más en el pacto anticomintern, que ahora os pondré un mapa de ello, que era un pacto contra la Comintern Internacional Comunista, ¿no? Era un pacto contra la URSS y contra el comunismo principalmente. Entonces, con ese rollito, pues vinieron asesores japoneses. Bueno, la prensa japonesa en ese momento apoyaba completamente, ¿no? En Japón la prensa apoyaba a Franco, sin lugar a dudas. Aquí tenemos uno de los periódicos, ¿no? Que sale ahí Franco, en plan ahí El Salvador. Gracias a tener asesores allí, pudo tener acceso a material de guerra soviético que capturaran las tropas fascistas. Japón estaba en un pique bastante grande con la Unión Soviética, que derivó en dos conflictos muy graves. El del lago Hassan en el 38, mientras tenía lugar la guerra civil. Bueno, y en el 37, mientras estaba cayendo Vizcaya en manos de Franco, Japón ataca en ese momento China y bueno, y hubo un genocidio y bueno, es impresionante. Pues en el 38 se enfrentaron en el lago Hassan y en el 39 hubo el incidente de Yalyin-Gol, que fue aquí, en la frontera con Mongolia, en el que la Unión Soviética y la República Popular de Mongolia se enfrentaron contra la élite del ejército japonés que estaba allí, que era el estado títere de Manchuria, Chukuo se llamaba, y bueno, y hubo una derrota estrepitosa de Japón. No obstante, Japón contó con la ventaja de que ya sabían cómo eran los tanques soviéticos por dentro, de que sabían bastante de armamento soviético, ¿no? Aún así perdieron. De esto no se habla mucho, pero es un escenario de la Segunda Guerra Mundial también. O sea, luego al final de la guerra, la Unión Soviética va a declararle directamente en el 45 la guerra a Japón. Ese es el pacto anticomintern en el 41. O sea, que es toda Europa, ¿no? Porque como toda Europa estaba de estado títere o estaba conquistada por los nazis, pues era casi toda Europa, ¿no? Incluido el Estado español, que se junta al pacto anticomintern el 29 de marzo, el 39, dos días antes de proclamar que la guerra ha terminado. Vale, esto es el logo de la Falange Filipina. O sea, voy a contar ahora cosas mega frikis, ¿vale? Pero que también tuvieron que ver. En Filipinas había una colonia española que todavía quedaba de cuando Filipinas era española, que la mayor parte eran fascistas. No le sorprende a nadie, supongo. Bueno, eran pro-japoneses, luego apoyaron a Japón cuando Japón invadió Filipinas, incluso dando información de los estadounidenses. Bueno, turbio, muy turbio. Y bueno, y en el momento redactaron prensa, estuvieron haciendo cosas a favor de Franco en Filipinas, bueno, como intentando hacer una hermandad entre Filipinas, que en ese momento estaba justo empezando a medio independizarse, pero todavía estaba Estados Unidos allí. Argentina, por ejemplo, en ese momento fue uno de los países que apoyó más a Franco que no, con el rollo de... O sea, en ese momento Argentina estaba Perón, ¿vale? Juan Domingo Perón. Bueno, el peronismo es algo muy raro de explicar, ¿vale? No voy a ponerme a hablar de él ahora mismo, pero... sí que hay que hablar de los contactos muy fluidos y muy buen rollo que tuvo Perón con el Tercer Reich. O sea, esto está demostrado. O sea, hay incluso un recibimiento que hizo Perón allí con banderas de la esvástica, que flipa. Bueno, pues el papel de Argentina principalmente fue destinar barcos allí. Este es el barco 25 de mayo. Y los utilizó para llevarse refugiados fascistas de la zona republicana a otros lados. Principalmente fue eso, el papel de Argentina. Y bueno, y esta es otra cosa muy friki, pero que también tiene que ver bastante. La Falange Libanesa. No les habéis oído hablar de esta buena gente, ¿vale? Pero en el 36, al poco de empezar la guerra civil, se constituyó entre la comunidad católica del Líbano, que en ese momento era por muy poco mayoritaria, o sea, más por encima del Islam y del judaísmo, se constituyó la Falange Libanesa como una organización paramilitar, católica, antijudía y antiárabe, ¿no? En ese momento, en esa zona, estaba empezando ya el conflicto, ¿no? Que luego va a derivar al Estado de Israel y todo el percal que tenemos ahora montado. Copiaban el uniforme y la forma de organizarse, y bueno, y el nombre, ¿no? Se lo copiaron a la Falange. Bueno, tengo una foto en color aquí, más posterior, esto de la guerra del Líbano, que creo que no deja lugar a dudas, ¿no? Menos por la camisa azul, que en este caso es verde, es que esto me parece la Falange española, completamente. Pero bueno, estas son la gente que masacró, sabréis, Atil, a los campamentos de palestinos, y que bueno, que luego, bueno, es ultraderecha de la zona, ¿no? A partir de que la diáspora palestina derivó que dejaron de ser mayoría, ¿no? Los católicos en Líbano, pues comenzaron a radicalizarse y luego pues hicieron las masacres estas de palestinos. Y ahora viene ya el apoyo a la República. Todo lo que he dicho antes era más apoyo a Franco que la República, ¿vale? Ahora viene el escaso apoyo de la República. O sea, para que veáis en mis apuntes, esto de aquí es el apoyo a Franco por omisión o por acto, y de aquí para acá es el apoyo a la República, ¿vale? En fin, creo que esto ya dice bastante, ¿vale? La Unión Soviética fue el país que más aportó. No por deseo hubiera aportado más México, pero sí por cercanía. Pero bueno, cercanía, que la Unión Soviética está a 2.000 kilómetros por mar. En fin, hicieron lo que pudieron también. Y además, la ayuda de la URSS, bueno, no fue gratuita. O sea, México también cobró por la ayuda que le prestó la República, pero la ayuda de México fue bastante más desinteresada que la ayuda de la Unión Soviética. La Unión Soviética también venía acompañada de injerencias en la política de la República. Y bueno, lo primero de todo fue que a la URSS se le pagó con el resto del oro del Banco de España, el otro 75% que no le pagó a Francia, que es el llamado oro de Moscú, que aquí surgió toda una mitificación del bando fascista de que la República había regalado el oro a la Unión Soviética. O sea, eso es mentira completamente. La Unión Soviética dio material a la República bastante por encima del valor del oro que le dio la República a la Unión Soviética, ¿eh? O sea, cuando se había acabado el oro, porque el oro lo destinaron en pagar el material, en pagar a los 2.000, creo que eran, 2.000 técnicos que vinieron a apoyar, o sea, tanquistas, pilotos, asesores militares, gente de inteligencia militar también, evidentemente, y espías. También sirvió para pagar las pensiones de viudedad de las familias de la peña que murió, porque murieron varios rusos en el Estado español. Y aún así, en diciembre de 38, cuando ya el oro de Moscú estaba ya más que ya dilapidado, la República le pidió una remesa más de material bélico a la Unión Soviética, y la Unión Soviética se lo dio. O sea, que está pagado con creces absolutamente el oro. Lo único que el Banco de España se quedó sin oro, y a día de hoy sigue sin haber oro. Pero bueno, luego el patrón oro cambió al cabo de 20 años y ya pues no pasa nada. Vale, la Unión Soviética llevó al Estado español 800 aviones, 350 tanques, 1.700 piezas de artillería, 60 blindados, 450.000 fusiles Mosin-Nagant, que es el fusil típico este que habéis visto de las pelis de la Guerra Mundial, 20.500 de Kiev-27, que es una ametralladora que os lo pondré, y 30.000 toneladas de munición, y 5 lanchas de clase G5, que son las lanchas que he dicho antes que participaron en la batalla del Cabo de Palos. Este era el Chato, el Polikarpov I-15, es uno de los cazas más famosos de la guerra civil, lo llamaban Chato. Y ese es el Mosca. Le llamaban Mosca porque parecía una mosca en su sombra. Era uno de los mejores aviones de la época, de hecho. Es el Polikarpov I-16. Se llamaba, que bueno, pues ahí le tenemos. Es uno que está restaurado. Esta es otra maqueta, ¿vale? Este es el Tupolev, el principal bombardeo que tuvo la República, que era un buen avión también. Era muy buen avión. Y sembraba el caos y la discordia absolutamente en la zona fascista. Era muy potente este avión. Luego estaba el T-26. El T-26, la movida que tuvo también es que capturaron un montón los fascistas. Por eso el que tenemos aquí está con la bandera roja y gualda, porque capturaron muchos y luego los conseguían arreglar y conseguían ponerlos en contra de la República. Por eso también gran parte tenemos mogollón de T-26 todavía en los museos. En el museo de aquí también hay un par, creo, y en varios museos. Era un tanque muy bueno, era mejor que el Panzer, de hecho. Y luego estaba este, el BT-5, que este, por ejemplo, lo utilizaron en el conflicto de Yalgin Gol. Fue una de las batallas de tanques más grandes, la más grande creo que había habido hasta el momento, porque también los japoneses usaron sus tanques. Este lo utilizaron, y los japoneses ya lo conocían por la guerra civil, ¿no? Es los carros blindados que dio la Unión Soviética, estos, los BA-6. Eran bastante buenos, que eran blindados, pues que no iban con oruga, ¿no? Que iban con rueda, entonces tenían alguna autonomía, ¿no? Iban más velocidad. Esta la habéis visto en las pelis de la guerra mundial, la de Ektiarev. O sea, en los videojuegos y tal, es la típica esta con el platillo. pues estos llevaron varias al Estado español. La Unión Soviética al principio venía con barcos como este, como el Komsomol, que fue el primero que trajo a Valencia, eso es una noticia de la época, trajo a Valencia los primeros tanques y armamento, pero luego el Komsomol lo hundió el Canarias, al cabo del acorazado Canarias. Y comenzaron sobre todo a utilizar mercantes españoles que iban a la Unión Soviética y traían el material de guerra. Los italianos, por ejemplo, hundieron otro barco ruso, no sé si tengo el nombre por aquí, pero o sea que hubo... Las potencias que apoyaban un bando y a otro se mataban en la Guerra Civil Española. ¿Qué ruta usaban? El Mediterráneo hasta el Mar Negro, creo que hasta Sebastopol o por ahí, algo así creo que era. Y luego la Unión Soviética hacía colectas también en las fábricas, bueno, colectas voluntarias, vamos a decir, de alguna manera, entre comillas. Pero a nivel de efectivos, lo que lo petó más en la zona republicana fueron las brigadas internacionales. Seguro que hemos ido a hablar de ellas un montón, con este logo, ¿no? El triángulo este característico, así rojo, con la bandera republicana. Este es uno de los carteles, ¿no? De propaganda. Bueno, vinieron entre 35.000 y 6.000 combatientes, más o menos. Murieron 15.000. Murieron más que, por ejemplo, que los italianos. Habría mil cosas que contar. Primero, que antes de que empezara la Guerra Civil, se había programado para Barcelona la Olimpiada Popular, que era una olimpiada que se hacía en protesta porque la siguiente olimpiada en esa misma fecha se iba a ser en Múnich, llevaba de hacía tiempo ya pensada, pero en ese momento estaba Hitler y iba a ser lo que fue una propaganda del nazismo, ¿no? Se la avisó al Comité Olímpico, el Comité Olímpico sudó, evidentemente, porque siempre sudan, porque lo suyo es neutralidad siempre, ante todo, sudaron. Entonces, en protesta, se organizó en Barcelona la Olimpiada Popular, que lo organizaron entre la Generalitat Catalana y grupos antifascistas, ¿no? Y tenía un carácter muy izquierdas, ¿no? O sea, este es el cartel, bueno... Total, que la Olimpiada empezaba el 19 de julio, pero el 18 empezó el golpe de Estado. Entonces hubo gente que no pudo entrar porque Francia cerró la frontera y la gente que estaba aquí, como 200 personas, se quedaron a luchar en milicias y luego se alistaron las brigadas internacionales. Bueno, las brigadas internacionales tenían su sede en Albacete, tenían la provincia de hecho llena de acuartelamientos y bases y movidas. Tanta cosa de contar a esta peña que no sé qué decir, la verdad. Este es un recuento de brigadistas internacionales por origen. Francia gana, sin lugar a duda. Alemania y Austria, por toda la gente exiliada que había del nazismo, también gana bastante. Italia, por la misma razón. Luego en Reino Unido, Estados Unidos, también había mucha simpatía por la República, vinieron también bastante peña. México también, evidentemente. Ahora hablaré de Checoslovaquia. Cuba también tuvo bastante, hubo bastante gente de Argentina, bueno, de los Balcanes. Bueno, hubo gente muy famosa, ¿vale?, que estuvo en las brigadas internacionales, como por ejemplo Tito, el que luego fue el secretario general del Partido Comunista Yugoslavo. estuvo en la Brigada Internacional, Luigi Longo, que luego estuvo en el ejército partisano y que fue del Partido Comunista Italiano, muy importante, Willy Brandt, que luego fue presidente socialdemócrata de la República Federal de Alemania, hubo un ministro de la República Democrática de Alemania que también estuvo en la Brigada Internacional, estuvo en Berhoxa, el dictador comunista de Albania, Simón Radovitsky, que se había escapado de Argentina después de cargarse al coronel Falcón en la semana trágica de Buenos Aires de 1919, se cargó al represor de una movilización obrera que acabó como bien de gente muerta, lo metieron en la cárcel en la parte de sur de Argentina y se escapó, sí, en Tierra de Fuego, ¿no? Creo que se llama esa zona, ¿no? Ushuaia, exactamente, se escapó de allí y acabó aquí en la Revolución Social. Bueno, George Orwell, aunque no vino como la Brigada Internacional, había gente que venía con la Brigada Internacional y acababa luego en milicias cualquiera, o sea, como le pasó por ejemplo a George Orwell. La capital, la propuesta fue de la Internacional Comunista y el centro el reclutamiento lo pusieron en París, también en gran parte por eso hay tanta gente francesa, bueno, por eso y porque había gente antifascista en Francia. Entonces en París venía la peña, le hacían unos documentos falsos para que pareciera que ibas a la República Española para comerciar o algo así, y luego ya en la República ya pues te ibas a Albacete y ya te integrabas en las brigadas internacionales. Hay de países muy, o sea, de Suiza, de China hay 100, que luego cuando el Japón atacó China tuvieron que volver. Bueno, de Japón también hay, de la mayor parte de países de América Latina, o sea, están prácticamente todos. De Irak, del Líbano, de Palestina. O sea, en Palestina hubo un debate sobre la guerra civil entre la comunidad judía, porque estaban los judíos sionistas, que estaban más interesados en cargarse a la gente árabe, que luego hicieron grupos armados y tal. Y luego los judíos que no eran sionistas, que eran comunistas, que consideraron que había que luchar en la guerra civil española, porque era una forma de acabar con los nazis, que eran los principales antisemitas, ¿no? De hecho, gran parte de la gente que veis aquí era judía, pero muchísima gente, de miles de personas de la Brigada Internacional, porque estaban... O sea, gran parte de la Brigada Internacional se ocurrió por el hastío que había de mucha gente de Europa de que veían todo lo que estaba pasando y las potencias no hacían nada, entonces pues se pusieron ahí se fueron a combatir. Bueno, de Yugoslavia había un montón de gente también, por ejemplo, y de los Balcanes. Bueno, esta era la organización de las Brigadas Internacionales, ¿vale? Se constituían como brigadas dentro del Ejército Popular Republicano, que en total tenían como casi 200 brigadas, brigadas mixtas se llamaban porque tenían varios cuerpos diferentes, y luego dentro de cada brigada había batallones, y luego dentro de cada batallón había columnas. Constituyeron entre estos meses, ¿no? Entre la primera fue en octubre del 36 y la última fue en junio del 37, decayeron bastante el reclutamiento a raíz de los sucesos de mayo del 37, ¿no? Y de toda la pelea entre comunistas y anarquistas, porque había peña de todas las tendencias, o sea, había peña, lo podéis ver aquí si os llega a la vista, había anarquistas, había peña del POUM, había peña del Partido Comunista, había todas las tendencias hacia la izquierda del PSOE, digamos, estaban representadas en la Brigada Internacional, pero a raíz de ese enfrentamiento pues se desalentó mucho a la peña y pasaron, pero bueno. Bueno, aquí tenéis el nombre del batallón y aquí la nacionalidad. Ahí son las principales nacionalidades, ¿no? Que había, ¿no? Bueno, y también había gente también. Aquí hay un batallón, por ejemplo, que combina gente de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias con gente de Portugal, por ejemplo, ¿no? Hay algunos muy curiosos, ¿no? A la gente de Francia y de Bélgica les ponían el mismo batallón, ¿no? Pero como hablaban francés. Luego había batallones que tenían, había uno que le llamaban el de las 40 naciones, es la 129 Brigada Mixta, ¿no? Ahí metieron a todo el mundo, ¿no? Toda la gente que había venido, ¿no? Entre la última brigada y la siguiente, les metieron ahí todos juntos, ¿no? Y había ahí peña. Y los nombres de los batallones son guapísimos, o sea, hay el batallón Comuna de París, el batallón Garibaldi, ¿no? En alusión al revolucionario italiano, ¿no? Que estos eran anarquistas. De hecho, fue el único batallón de la Brigada Internacional es que los líderes del batallón eran anarquistas, todos. El resto eran comunistas. El batallón Louis Michel, ¿no? En alusión a Louis Michel, la heroína de la Comuna de París, ¿no? Sí, el batallón Abraham Lincoln, que de hecho fue... Sí, pero fue el batallón en el que había mayor cantidad de peña negra en todos los batallones. De hecho, bueno, esta peña luego al volver... La columna Connolly, en alusión a Connolly, el independentista irlandés que mataron los británicos en 1916, que era comunista. Bueno, el batallón Dimitrov, en alusión a Georgi Dimitrov, el delegado de la Internacional, que bueno, intentaron condenar a los nazis. Sí, el batallón Pancho Villa está por ahí, en alusión a Pancho... Y el batallón Benito Juárez también está, me parece, ¿no? Hay nombres muy frikis, ¿vale? De entendernos, ¿no? Pero bueno, el batallón Zalman, que lo he dicho antes, Zalman es un secretario del Partido Comunista Alemán que lo metieron en un campo de concentración y cuando avanzada la guerra mundial lo asesinaron los nazis. Bueno, por ejemplo, esta brigada eran principalmente gente del BOUM, por ejemplo, pues eso, hay una variedad muy grande, ¿no? En general. El batallón Garibaldi, aquí lo tenemos. Es que había peña además muy friki que vino. Este es George Nathan, que es una foto tomada de las brigadas internacionales, además. Es un comunista británico que en su día era fascista, que estuvo matando a peña del IRA, ¿no? Y el tipo era maricón, además. Como era la persona que tenía más experiencia, era el jefe de batallón inglés. Y el tipo mandaba a la peña al frente al grito de Come on ladies, ¿no? Adelante, vamos señoritas, ¿no? O sea, el tipo estaba fuera del armario completamente. Y lo mataron en la batalla de Brunete, me parece. Y bueno, donde mataron también a Oliver Lau, el jefe del batallón Abraham Lincoln, que era el primer oficial negro que ha comandado a tropas estadounidenses toda la historia de Estados Unidos. Tuvo que ser en la República, justamente, ¿no? No iba a serlo en Estados Unidos, obviamente. El grupo Rakowski, que eran los voluntarios húngaros, ¿no? Pues estoy poniendo estos carteles para que veáis cómo eran los carteles así de reclutamiento, ¿no? Que según el país, pues eran diferentes, ¿no? Estos eran más comunistas, ¿no? Esta es una vitrina que hay en honor a la columna Connolly de irlandeses, porque esta peña cuando volvió a Irlanda eran comunistas, tal, apestados, pero luego, debido a la deriva que tuvo la Segunda Guerra Mundial y luego la deriva del propio Irlanda, ¿no?, en la lucha contra Inglaterra ya en los 60, esta gente pasó a ser considerada héroe, ¿no? De hecho, el jefe de la columna, Frank Ryan, acabó muerto a manos de la Gestapo en los años 40, porque luego, después de la Guerra Civil, en vez de volver a Irlanda, siguió luchando contra los nazis. Esta es una vidriera que está en el Ayuntamiento de Belfast. Pues eso, en honor a la Guerra Civil y en honor a la columna Connolly. Bueno, esta foto me parece brutal. Es una mani contra la guerra de Vietnam en los 60 y van los veteranos del batallón Abraham Lincoln llevando la pancarta. Bueno, es brutal. Aquí este edificio donde está Abraham Lincoln, de hecho, la estatua gigantesca está ahí. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. We're proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the people as part of the 15th Brigade. But its memory we ne'er will forget. So before we conclude this reunion, let us stand to our glorious day. A un combatiente de la República Democrática de Alemania que había muerto, que estuvo en la guerra internacional y se hicieron en 65. Bueno, y esta foto es bastante conocida, no sé si la habéis visto. Esto es un encuentro de mujeres antifascistas que tiene lugar en Barcelona en octubre del 38, y aquí están Lucía Sánchez Ornil, la fundadora de Mujeres Libres, Emma Goldman, anarquista estadounidense que vino, bueno, que vivía en Francia en ese momento, pero que la echaron de Estados Unidos. Vino también a apoyar a la Revolución Social. Y esta es Christine Conrabe, que es una anarquista judeo-polaca. Polonia trajo mogollón de gente de la Brigada Internacional, principalmente gente judía, por lo que estaba pasando, ¿no?, en Alemania. Y bueno, ahora viene el turno de México, que, como he dicho, creo que es el país que trató de manera más honesta con la República. Este es el presidente Lázaro Cárdenas en el 37, con los primeros niños que vienen del exilio republicano, ¿no?, que van a México. O sea, el propio presidente se hizo una foto para que veáis el nivel de apoyo que había a la República, ¿no? Lázaro Cárdenas, o sea, es del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que bueno, es el partido este que luego ha sido el horroroso. Se ha degenerado Sí, sí, sí, pero bueno. El que compró lo narcotraficante. Sí, sí, ese mismo. Ese partido. Pero en esta época la Revolución Mexicana estaba muy cerca en el tiempo y todavía había sectores en el PRI bastante interesantes y de izquierdas, ¿no? Como es el caso de Lázaro Cárdenas y del siguiente presidente, que no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, que va a seguir apoyando a la República en el exilio, ¿no? Hay que tener en cuenta que México está al otro lado del Atlántico y que la República desde octubre del 37 no tiene puertos en el Atlántico, y antes los que tenía no eran muy boyantes tampoco y tenían poca flota. Pero bueno, dentro de lo que cabe, México, aparte de facilitar varias ventas, como he dicho antes, con Estados Unidos, le dio a la República 20.000 rifles y 28 millones de cartuchos. Y cuando estaba siendo derrotada la República, comenzó a dar nacionalidades mexicanas directamente a la peña que estaba huyendo. Voy a poner algún dibujo ahora más adelante. Hicieron toda una red de asilo apoyada por el gobierno de México dentro de México, o sea, con dinero del Estado, para que la gente, que vinieron 50.000 personas, ojo, estuviera lo mejor tratada posible dentro de México. Bueno, o sea, México es el país que mejor se portó, con diferencia. Se me ha olvidado hablar de la contraparte del material soviético, ¿vale? Que se me ha olvidado comentarlo. O sea, la Unión Soviética aprovechó para meter espías en la República, gente del GRU, gente del NKVD, que eran los servicios secretos, intentaron condicionar la política republicana, y lo que intentaron sobre todo, que era el principal objetivo, era acabar con el POUM. Lo comenté un poco en la clase anterior. Era acabar con los trotskistas, ¿no? Supuestamente, que no eran trotskistas, de hecho, los del POUM. Y acabar con la revolución, ¿no? Instalar un régimen en la República que fuera así democrático, porque era lo que Stalin consideraba en ese momento. Que era que había que reforzar las democracias en contra del fascismo. Y una revolución social y unos grupos antisoviéticos, pues no les gustaba. Esto implicó que metió gente como uno de los jefes del NKVD, que era Alexander Orlov, que fue el que mató a Andreunin, al líder del POUM, pero mató a más gente. Mató a un comunista alemán que era antisoviético, mató al antiguo secretario de Trotsky. Bueno, o sea, hicieron una purga allí en la propia República, hicieron una purga de elementos internacionales antisoviéticos, comunistas, muy harta. Y luego están los embajadores, que todos los embajadores y cónsules acabaron en el gulag. O sea, acabaron desaparecidos todos. Marcel Rosenberg, el embajador principal, el siguiente, se perdieron en el gulag. El cónsul de Barcelona, que toda esta gente que estudió, tuvo un papel importante, evidentemente. Orlov, por ejemplo, hizo la primera venta de armas a la Unión Soviética, la hizo Orlov. El cónsul de Barcelona, Antonov Ovchenko, que estuvo todo el rato atacando al POUM y a la CNT sin parar, toda esta gente acabó en un gulag. Entre el 36 y el 38 fueron las grandes purgas, ¿no?, soviéticas. Entonces, toda esta gente muerta. De hecho, Orlov también, si no hubiera sido porque se coscó y desertó. Pero esta también le llamaron a Rusia, a todos le llamaban a Rusia y los mataban en un gulag. O sea, no lo conté mucho la vez anterior, no sabéis qué son las grandes purgas. Fueron miles y miles de procesos contra altos dirigentes del Partido Comunista. La mayoría habían participado en la Revolución Soviética y en la Guerra Civil Rusa y habían tenido un papel muy importante. Stalin se cargó a tanta peña de antiguos camaradas que, para que os hagáis la idea, el primer comité del Partido Comunista Soviético, que se inauguró a los días de la Revolución Soviética, el 17, en 1940, de los 10 o 12 miembros, solo quedaba Stalin. O sea, en 23 años se había cargado a todos, al último Trotsky, que precisamente se lo cargó un miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña, Ramón Mercader, se lo cargó de un piletazo en México, ¿no? Esto es muy divertido. Esto ahora viene Polonia. O sea, Polonia, el país estafador en venta de armamento a la República, a Franco también. Había un régimen dictatorial en Polonia en ese momento, que era más bien pro-Franco. Pero bueno, que esta peña le daba igual, lo que quería era estafar. Así que a Franco le vendió unos aviones defectuosos y Franco se coscó y no volvió a comprarle material. Claro, que Franco podía comprar material a más gente y la República no tanto. A la República fue quien más material le vendió Polonia. Es que le vendió basura, o sea, de verdad que no hay. Vendió municiones que llevaban almacenadas desde la Primera Guerra Mundial, que eso implica que pueden estar defectuosas, te pueden explotar en la mano. De hecho, hay una escena en Tierra Libertad, por ejemplo, que esto pasó bastante, que al protagonista le explota un rifle en la mano, ¿no?, y le hieren el brazo. Esto pasó bastante porque el material era defectuoso y le vendió estos tanques de la Primera Guerra Mundial, que eran los Renault estos franceses, que igual los habéis visto en las pelis, pero que es poca esta. En la Guerra Civil esto era una cascarria, o sea, no, esto era, además iban mal, llevaban almacenados 20 años, no los habían utilizado, o sea, se escacharraban en mitad de la batalla, o sea, esto fue una estafa que la República le compró en dólares americanos a Polonia y que sirvió para mejorar las cuentas polacas, para que luego las absorbiera Alemania, pero bueno, porque no sirvió, o sea, la República este material no le sirvió de nada. Grecia también le vendió algo de material a la República. Grecia también tenía una dictadura más proclive a Franco, pero bueno, que querían comerciar con la República, pues comerciaron. Y la República le vendieron 30 camiones, 400 ametralladores, 11 millones de cartuchos, 1.000 1.500 bombas y 38 toneladas de TNT, concretamente. Y el último país que le vendió armamento a la República fue Checoslovaquia, porque Checoslovaquia, ya he dicho antes, que estaba aprisionada por Hitler, sabían que iba a acabar pasando algo malo, y el régimen político, dentro de que era más conservador que la República, pero era más o menos afín. Hubo dos ventas de material, ¿vale? Al principio, que para ello utilizaron Bolivia, había un régimen progresista en ese momento en Bolivia y apoyaban a la República, así de izquierda socialista. Y la siguiente venta fue cuando Francia abre la frontera, entre marzo y junio del 38. Le vendieron 50.000 rifles, 20.000 ametralladoras y 700 millones de cartuchos, que evidentemente le sirvieron bastante a la República. Pero bueno, al cabo de este poco tiempo, Checoslovaquia pues empezó a ir a la mierda por la invasión nazi. Y no le sirvió de nada venderle esto a la República, pero bueno. Y dicho esto, ya queda la última parte, que es el exilio. A ver, el exilio republicano, precisamente, porque hubo exilio fascista, pero luego no pudieron volver y todos tiraron héroes encima. Hubo dos mini oleadas, en el 36 y en el 38, y una oleada gigantesca, evidentemente, en el 39, cuando acaba la guerra. En el 37, de la franja cantábrica, que estaba en manos de la República, consiguieron evacuar a 1.000 menores de edad. Se lo llevaron a la Unión Soviética, a Francia y a México, principalmente. De ahí la foto que os enseño antes con Lázaro Cárdenas. En el 38, cuando avanza tan rápido el frente de Aragón y parte de Lleida, hay una parte, sobre todo la parte de la Bolsa de Bielsa, que es como por Ribagorza, bueno, zona de la frontera entre Huesca y Lleida, solo la parte norte de eso es Pirineo. Mucha gente, entre 30.000 y 35.000 personas, pasaron la frontera a Francia y se quedaron allí ya. Más las 10.000 personas que consiguieron acceder cuando cae el frente cantábrico del todo, que eran principalmente gente vasca que estaba en Iparralde, en el País Vasco francés. Y ya Francia ya empezó ya a rayarse, ya era como, uy, ¿cuántos exiliados hay aquí? Uf, hay que gestionarlo. Y luego ya viene marzo del 39, que es el gran éxodo. En febrero pasan la frontera, según el informe Baliag, que hizo en marzo del 39 de Francia. Había 440.000 refugiados, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos, 220.000 eran soldados y milicianos, había 40.000 personas discapacitadas por la guerra y había 10.000 personas que estaban heridas. Bueno, ¿qué hizo Francia? Almacenar a la gente en campos de concentración. Hubo decenas y decenas de campos de concentración. Eran campos de concentración de verdad, ¿vale? Como los de los nazis. No tienen nada que envidiarles, salvo que a la peña no la exterminaron sistemáticamente, sino por omisión. Pusieron aparte a las tropas coloniales senegalesas. No se encargaron ni ellos mismos, pusieron a las colonias ahí para que se encargaran de los republicanos españoles. Y luego ya cuando les hacían cosas, no, es que son senegaleses. Así que cuando era una cosa que estaba perpetrando Francia, ¿no? Además ese régimen más moderado, ¿no? Que estaba ahora con Daladier, que ya no estaba al Frente Popular. Uno de los campos más famosos fue Anglet-sur-Mer, que seguro que habéis oído hablar de él. Ahí hubo, por ejemplo, Armand Guerra, que era un director anarquista que era de aquí de Valencia, murió en ese campo. O sea, murieron miles de personas por las malas condiciones que había en los campos, ¿vale? La peña vivía aquí, en estas pseudo tiendas de campaña, todo con soldados franceses por ahí todo el rato. Esto es Anglet-sur-Mer, ¿eh? Es donde hay más, fue el más grande de todos, es donde hay más. Estaba en la costa francesa. Esa era así, o sea, alambradas, gendarmes franceses, tropas senegalesas, o sea, era así. O sea, la peña se moría de hambre. Evidentemente había actos de sabotaje, había fugas de los campos, había enfrentamientos con la policía, hubo una oleada de xenofobia en Francia porque decían que los españoles iban a quitarles el trabajo. Antes de que empezara la guerra mundial, lo que más se consiguió el gobierno republicano del exilio fue que se pudiera contratar a las mujeres españolas como amas de casa a bajo precio, y entonces pudieron salir las mujeres. Luego las mujeres prepararon una red de acogida, ¿no? Fueron las primeras, ¿no?, que empezaron la red de apoyo, ¿no?, entre la peña exiliada, que luego daría paso a la resistencia francesa en gran parte. Y se habla mucho del sur de Francia, pero al protectorado francés, ¿no?, de Argelia y de Marruecos y de Túnez, entre la gente que consiguió huir de Alicante en barco y la gente que deportaron de Francia directamente a estos campos, hubo 30.000 personas en estos campos. No había alambradas como ahí, eran campos de trabajo en el que obligaron a la gente a construir, por ejemplo, las vías del tren y a hacer labores de morirse, básicamente, ¿no? De que también la gente murió por siniestralidad laboral, malas condiciones, falta de comida, etcétera. En septiembre del 39 empieza la guerra mundial y a esta gente le obligan o la deportan para Franco o la obligan a meterse en el ejército francés o en la legión extranjera, que esto ya hablaré más adelante de ello. La Unión Soviética acogió a 3.000 niños cuando acaba la guerra y a bastante personal del Partido Comunista. No sé la cifra, pero debe rondar el millar o por ahí, incluyendo a la cúpula del Partido Comunista de España, de hecho. México, estos son credenciales de los que he dicho antes que dio México. O sea, la peña le dio primero credencial y luego le dio la nacionalidad directamente. Como he dicho antes, hubo 50.000 personas que llegaron a México. México llegó a poner barcos para traer a la peña, ¿no? Cuando empezó la Guerra Mundial, la costa francesa atlántica hasta México, llegó a poner barcos que financió el gobierno mexicano. o financió puestos en barcos para que la peña pudiera ir. Y llegó muchísima gente a Latinoamérica en general, a México, a Argentina, a Chile, a varios lugares. Llegó mucha intelectualidad española, o sea, llegaron, y políticos. Llegaron, yo qué sé, pues Juan Ramón Jiménez, la generación del 27, Gregorio Marañón, llegó gran parte de la intelectualidad y de la política también, sobre todo el PSOE, llegaron a estos territorios. En el 38, en diciembre del 38, en Chile triunfa el Frente Popular, que es muy parecido, más conservador a los frentes populares europeos, ¿no? De hecho, Allende tuvo un ministerio en este gobierno. Bueno, Chile venía de una época de movidas. Bueno, Chile, aunque entra al final en escena, ¿no?, el Frente Popular, del final de la Guerra Civil, pero el gobierno se comprometió bastante con ayudar al gobierno republicano en el exilio y con los exiliados, hasta el punto de que, con apoyo del gobierno, se nombró una comisión de apoyo a los exiliados republicanos. Chile es el siguiente país, después de México, en Latinoamérica, que más migración republicana tuvo, ¿no?, que fueron 2.500 personas, que no está nada mal. Hasta tal punto fue el compromiso con el gobierno de que en la tumba de Pedro Aguirre Cerda está puesto esto en su tumba: eterna gratitud de los republicanos españoles, ¿no?, y una bandera de Chile y una bandera de la República. Pero principalmente fue por este barco que era el Masilla, que hizo una travesía por el Atlántico en noviembre del 39. Era un barco francés, perseguido incluso por un submarino alemán que casi lo torpedea. Era como un mini transatlántico que consiguió llegar a Argentina y desembarcó a mogollón de gente que huía de la guerra mundial, ¿no? Entre Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay y Perú hubo aproximadamente 3.000 exiliados republicanos españoles que consiguieron llegar ahí. Reitero que gran parte de la intelectualidad se distribuyó por esos países. Primeramente Chile, Argentina, Colombia y México. México gana de nuevo. ¿Y qué pasó después del exilio? La Segunda Guerra Mundial. Y ahí pilló a la gran parte de los exiliados, les pilló en territorios que estuvieron beligerantes. Bueno, de hecho México, bueno, y Bolivia también, y más países de América Latina, le declararon la guerra a Alemania, al final, se acabaron posicionando a favor de los aliados. Vale, como he dicho al principio de la clase, acaba la guerra civil y se sigue viendo una escalada. Al final acabó derivando la guerra mundial. Por una parte, en marzo del 39 no había acabado ni la guerra civil. Hitler, que se había anexionado ya los Sudetes por el Pacto de Múnich, se anexiona todo lo que es casi ahora la República Checa, ¿no? Le llama el protectorado de Bohemia y Moravia. Y se queda hasta este régimen aquí de Eslovaquia, que es un títere nazi, al final. Y no pasa nada, y le dejan hacer. A los días después, Franco gana la guerra. Y al mes siguiente, Italia invade Albania. Bueno, hubo ahí, el gobierno de Albania huyó con el oro, bueno, una movida ahí turbia que pasó de por medio, pero bueno, y crea un estado títere de Italia aquí también. O sea, ya es la primera ofensiva, la primera intromisión del eje, de las potencias del eje, como se llamaba en ese momento, ¿no? Por el Japón, Italia y Alemania, en los Balcanes, que luego esto va a derivar luego la movida de los Balcanes de toda la guerra mundial, ¿no? Bueno, pasa el incidente de Yalgin Gol entre Japón, Mongolia, Manchu Kuo y la Unión Soviética, y en agosto del 39. La Unión Soviética y Alemania, para sorpresa de todo el mundo, firman un pacto de no agresión, que es el pacto Molotov-Ribbentrop. La narrativa del gobierno de Negrín era resistir hasta que empezara la guerra mundial. La guerra mundial sí que es cierto que empezó 5 meses después, pero lo que yo creo que no contaba Negrín, ni el PSOE, ni el propio Partido Comunista en ese momento, es que iba a haber un pacto de no agresión entre Hitler y Stalin. Esto, de cara al exilio español y a la gente que estaba dentro del Estado español, consistió en que de repente el enemigo ya no eran los nazis, los que habían estado bombardeados en la guerra civil ya no eran el enemigo de repente era Polonia, que la invadieron al cabo de una semana de este pacto. Entonces, durante 2 años, hasta que Hitler atacó la Unión Soviética, los comunistas españoles no podían hacer nada en contra del fascismo, porque de repente el fascismo ya no era enemigo. Por eso se hizo con el cuadro de Lenin aquí, no sé si lo veis. Bueno, con Stalin aquí, en plan de ¡yeah! ¡Qué bien! ¡Cómo mola! Bueno, Molotov es el ministro de Asuntos Exteriores soviético y Ribbentrop es el que es este aquí, es el nazi. Bueno, por eso se llama así el pacto. A día de hoy, los comunistas prosoviéticos o stalinistas justifican este pacto diciendo que lo que hizo la Unión Soviética fue una estrategia de retrasar la guerra mundial porque todavía no estaba preparada militarmente. Hay una parte que puedo entender ese argumento, pero por otra parte, la derrota estrepitosa del ejército japonés en Yalgin Gol creo que demuestra que estaban bastante bien a nivel militar y que la guerra civil les había aportado bastante conocimiento de muchas cosas a nivel tecnológico y a nivel de tácticas. Pero por otra parte, me parece feísimo obviar que forma parte de la estrategia imperialista rusa de toda la vida este pacto. O sea, esto es lo que pacta la Unión Soviética y Hitler, que se van a repartir después del pacto. Y esto es lo que al final se repartió. O sea, la Unión Soviética, mediante invasión o mediante anexión pseudopacífica, se anexionó todo este territorio, que luego pasó a ser durante un año, luego lo invade Hitler. parte de la Unión Soviética. O sea, esto forma parte del imperialismo ruso de toda la vida, que es el mismo imperialismo que a día de hoy sigue pues invadiendo Ucrania y en todas las expediciones de Siria, de África, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues obviar esta parte del tratado me parece cuanto menos tendencioso. Y dicho esto, pues ya empieza la Segunda Guerra Mundial, ya definitivamente, ahora hablo de esto. Voy a explicaros muy rápido la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Para que la entendáis, porque si no, no me vais a entender parte. Igual pensáis que la conocéis, pero hay muchas cosas de la Guerra Mundial que no están nada bien explicadas. Se divide en estas tres fases. En los primeros dos años parece que está ganando el eje, pero en el 41, cuando entra Estados Unidos y la Unión Soviética, ya la cosa no está tan clara. Entonces hay como un punto de inflexión, en plan de, bueno, no sabemos si va a ganar el eje o no. Y del 43 al 45 es ya la derrota del eje absolutamente en Asia y Europa por colapso. O sea, al principio tienen victorias, ¿no? Como la derrota de Francia, que ahora hablaré de... Bueno, no voy a hablar de esta parte de lo que hay en la pizarra, no lo voy a dejar simplemente como apuntes. No voy a hablar cada uno, simplemente son cosas que tienen que ver en lo que voy a contar ahora, ¿no? Por ejemplo, el bombardeo de Pearl Harbor hace que Estados Unidos entre en la guerra, y la invasión de la URSS hace que la URSS entre. Entonces, de repente Hitler tiene dos frentes abiertos, uno en la Unión Soviética y otro en África, porque la guerra se traslada al norte de África como hacia el año 42 más o menos, y ahí Alemania comienza a tener derrotas. Pero la derrota que marca un punto de inflexión es Stalingrado, en febrero del 43, que tiene, aparte de una derrota estratégica enorme, y no consiguen acceder a los pozos petrolíferos del Cáucaso, que era su objetivo principal, aparte pierden decenas de miles de soldados capturados o muertos en batalla o por congelación. Al poco tiempo Estados Unidos invade Italia, lo cual tienen otro frente más. El ejército italiano no consigue hacer frente a los Estados Unidos y Inglaterra, y entonces Alemania tiene que invadir Italia para apoyar. Y bueno, y hay un golpe de estado en Italia que le ponen a Mussolini, luego los nazis le rescatan en una operación de mierda. Es que el que llevaba la operación luego acabó viviendo felizmente en Madrid, o sea, durante el resto de su vida, ¿no? Murió en el 75. El otro es Corsini. Y en el 44, el día de desembarco en Normandía, a la vez que está teniendo lugar un avance soviético gigantesco y consiguen deponer el asedio a Stalingrado, donde por cierto estaba la División Azul de Franco, que esto hablaré en la clase siguiente, pues ya es la derrota ya definitiva. Mientras tanto, liberan París y hay un intento de acabar la guerra antes de Navidad en el 44 con la Operación Market Garden, pasando el río Rin por Holanda. Y sale fatal, absolutamente. Así que el frente se estabiliza en las Ardenas a principios de año, con una última gran invasión alemana, en que ya Alemania ya acaba con todas sus fuerzas en el este y en el oeste. El Tercer Reich se colapsa, y por la URSS por un lado y los aliados por otro, consiguen llegar a Berlín. Y ahí en mayo del 45 cae Berlín. Eso es un poco la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Voy a referirme del exilio español en la Segunda Guerra Mundial a partir de ahora, vale. La zona de operaciones principal del exilio republicano es Francia, evidentemente, porque es donde está la mayor parte de Peña. Por un lado está la deportación. Francia, en mayo del 30, del 40, en mayo es invadida y en junio es derrotada, o sea, duran un mes. Y Hitler coloca un estado títere. O sea, se queda con toda la costa francesa y en lo que sería la zona mediterránea coloca un estado títere a mandos de Philippe Pétain, un antiguo general de la Primera Guerra Mundial, que eso lo llaman la Francia libre, que de libre no tenía nada. Y la pone la capital en Vichy, ¿no? Por eso se llama también la Francia de Vichy. El exilio republicano principalmente intenta ir a la Francia de Vichy, porque en la zona alemana está la Gestapo y está esta gente que les quiere capturar, ¿no? Aunque bueno, la Gestapo la dejan operar también en la Francia de Vichy, pero bueno. Así que lo que ocurre en un primer momento, con mucha peña de la que se queda ahí, es la deportación. O sea, por ejemplo, hay gente que se la entregan a Franco y Franco la fusila, como Lluís Companys, el presidente de la Generalitat. Lo entregan en octubre y en 10 días lo tienen fusilado. Fue tan harto que el abogado defensor de Companys, que era un militar franquista, se hizo antifranquista a partir de esa experiencia. A Julián Cegoazajoitia del PSOE también le pasó lo mismo. Le capturaron en Francia y lo llevaron a... Era el ministro de Gobernación con Negrín y lo fusilaron. Bueno, y a más personalidades, a más peña. A Frederica Montseny, la exministra, ¿no?, de la CNT, y a Lalo Caballero los pillaron en la Francia de Vichy y compartieron el mismo juicio. Lalo Caballero, el presidente del gobierno. No les acabaron de extraditando. Bueno, es que también en México le pagó un abogado a Lalo Caballero. El mejor abogado de que había en Francia se lo pagó a Lalo Caballero el Estado de México. Y gran parte por eso consiguió salvarse él y Frederica Montseny, que estaban en el mismo proceso. Entonces, Frederica Montseny consiguió ocultarse. Pero Lalo Caballero estaba, en ese momento estaba muy mayor, o sea, Lalo Caballero tenía 70 y algunos años y le estaba cuidando a Rodolfo Llopis, que ya hablaré de él más adelante, un cargo del PSOE en esta época. Pero Lalo Caballero, cuando en el noviembre del 42 Alemania se anexiona también a Francia de Vichy, la Gestapo le detiene. Le llevan a Lyon, donde probablemente le torturó Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, y luego se lo llevaron al campo de concentración de Sachsenhausen, que era el campo político, que estaba al lado de Berlín. Y allí sobrevivió, gran parte porque estaba en la enfermería todo el rato, porque estaba muy mayor, estaba mal, y al poco de salir se murió a consecuencia del campo de concentración. Hay más casos, hay muchísima peña que la detuvieron, que bueno, cifras. O sea, la mayor parte de los exiliados republicanos que acabaron en la red de campos de concentración nazis acabaron en Mauthausen. Juego que suena este campo de concentración. En total fueron unos 12.000 personas, de los cuales 7.288, según registros nazis, acabaron en Mauthausen, de las cuales 4.676, o sea, dos tercios más o menos, acabaron muertas. Al exilio republicano español, en los campos de concentración nazis, se les ponía normalmente esto. El triángulo azul, que era apátrida, dentro de los triángulos, ¿no?, los colorines que tenían los triángulos nazis. El triángulo rojo detrás, que significaba que eras rojo, o sea, que eras comunista, antifascista, etcétera. A los judíos, por ejemplo, que eran comunistas también, les ponían la estrella de David aquí y detrás el triángulo rojo. Era algo parecido. Y la S de Spanien, en alemán español, ¿no? Para lo que os hagáis la idea, esta es el recibimiento de las tropas aliadas en Mauthausen. O sea, los nazis abandonan el campo de concentración cuando se acercan las tropas aliadas. Ahí tienen un enfrentamiento con los capos, que son como la peña, que sobre todo son delincuentes comunes, que tienen los nazis, ¿no?, como de ordenanzas, ¿no?, y que eran unos maltratadores, unos cabrones. Se enfrentan a los capos, toman el campo de concentración, y cuando llegan los aliados, el gran grueso, ¿no?, de republicanos españoles les recibe con una pancarta, ¿no? Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras, ¿no? O sea, en castellano, está puesto en castellano, no sé si lo veis. Y bueno, y luego también en ruso, porque no sabían quiénes les iban a liberar. Así que, pues eso, y en alguna otra lengua, me parece que está por ahí. Y bueno, y la bandera republicana, que pusieron una bandera republicana y también la pusieron ahí. Luego muchos de los yanquis dirían, ¿esa bandera cuál es? ¿Quiénes son esta gente? Pero bueno, en el campo de concentración de Mauthausen estaba haciendo labores de fotografía para los nazis Francesc Boix, que era un miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Consiguió esconder mogollón de negativos con la ayuda de la resistencia austríaca. Creo que está en Austria, Mauthausen. Bueno, que luego se utilizaron como pruebas y que a día de hoy todavía los podemos ver, de cómo eran las condiciones de Mauthausen. Y en el juicio de Nuremberg, en el 46, convocaron a Francesc Boix y él mismo señaló, es el momento en el que está señalando a los jefes del campo de concentración de Mauthausen, que creo que fueron condenados. Esto es la parte de la deportación. Luego la parte de la resistencia. La resistencia tiene dos vertientes, en el ejército francés y en la resistencia francesa, ¿no? La Resistance, ¿no? Supongo que habéis oído hablar de ella. Por una parte, los primeros grupos de la resistencia los empezaron gente del exilio republicano español, porque ya tenían esas redes clandestinas, porque que ya les perseguía, ¿no? La Francia antes de la Guerra Mundial ya les perseguía, porque hacían liberaciones de los campos de concentración, bueno, pasaban gente de un lado a otro de los Pirineos. Entonces esas redes las aprovechó la resistencia francesa y las armas que habían conseguido esconder, porque claro, el ejército republicano se pasó directamente, o sea, miles y miles de soldados con el armamento. Luego Francia les obligaba a dejar el armamento en unas pilas enormes de fusiles, pero aparte consiguió esconder material. Y entonces esas primeras armas y esas primeras redes fueron lo que empezaron la resistencia francesa. Lo he comentado al principio de la clase, aquí tenemos un cartel de la ficha rojo, ¿no?, se llama, que hicieron los nazis en el 43, creo que es. Hay una película que le he recomendado antes que se llama El ejército del crimen, que va de esta gente, que fue el primer macroproceso que hubo contra la resistencia francesa. Y cogieron a gente muy particular que habían detenido y les pusieron en este cartel en plan de, mirad, estos son los libertadores, ¿no? La liberación del ejército del crimen, ¿no? Lo que pone aquí. Bueno, no se ve bien, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, salen varios nombres, ¿no? La mayoría son gente que no es francesa, porque era la narrativa de, no, es que no son franceses, vienen agentes extranjeros, soviéticos, ¿no? Vienen aquí a hacer tal. Y uno de los que mataron se llama Alfonso, ¿no? Y pone aquí rojo español y no sé qué pone, pero no lo leo. Que a esta gente la fusilaron. Que había una presencia muy importante, ¿no?, del exilio español, y muchas mujeres del exilio español también tuvieron un papel muy importante para sacar información a los nazis, algunas trabajadoras sexuales, etcétera. Vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Luego estuvo también esta persona, Francisco Ponzán, no sé si habéis hablado de él, es un militante de la CNT, es aragonés y tuvo cargos, de hecho, en el Consejo Regional de Defensa de Aragón, el organismo este anarquista, ¿no?, que había en Aragón, que tenía una red de paso de gente por los Pirineos. Bueno, tenía apoyo de la inteligencia británica y demás peña, bueno, y de la Alianza Democrática Española, que era peña, bueno, peña que tenía relación con Inglaterra al principio, luego se tuvieron que ir a Inglaterra, ahí estaba Segismundo Casado, ¿no?, y más peña. Pues bueno, consiguieron pasar en total, se calcula que unas 30.000 personas, principalmente peña judía, peña de la resistencia, y luego Franco no los entregaba. Que esto es uno de los lavados de cara, ¿no?, que tiene el régimen franquista, que decía que, bueno, es que los judíos aquí podían salvarse y tal, pero bueno, que el mismo modo de Franco podía haber dicho que los 50.000 judíos sefardíes que había en Bulgaria, Grecia y toda esta zona, que teóricamente como judíos sefardíes de los que habían expulsado en los Reyes Católicos, que eran españoles, podía haber dicho que eran españoles, pero no lo dijo, y esa gente acabó, sobre todo cuando toma Hungría Hitler en el 44, pues acabaron todos en Auschwitz, gaseados básicamente. Salvaron a unos pocos, salvaron como a 50.000, pero podían haber salvado a 50.000 más, y no lo hicieron porque eran aliados de Hitler, básicamente no querían conflictos. A Ponzán lo captura la Gestapo al final en el 43, y días antes de que las fuerzas aliadas tomen Toulouse, que él estaba al lado de Toulouse, los nazis lo asesinan. Ahí está la tumba, en el lugar en el que no me acuerdo del pueblo, por cerca de Toulouse. Y el otro grueso de peña republicana española que participó con Francia en la guerra mundial fue la 9, la compañía 9, que viene de peña que estaba en la legión extranjera, que estaban en Argelia, y cuando Estados Unidos ataca Argelia en el 42, se enfrenta primero a las tropas francesas, pero que duran un asalto, y entonces las tropas francesas automáticamente dicen, bueno, pasamos del gobierno títere, somos del ejército de la Francia libre, ¿no?, que era el gobierno provisional de Charles de Gaulle, ¿no?, que tenían ahí en Inglaterra, ¿no?, que era como la Francia que antinazi, ¿no?, digamos. Entonces se pasan automáticamente y mandan un regimiento nuevo, ¿no? Entonces a los republicanos españoles que había allí, que les habían obligado, ¿no?, a meterse al ejército francés, les dan a elegir entre si prefieren el ejército de Leclerc, que era uno de los oficiales de la Francia Libre, o un ejército de una peña que antes eran Francia de Petén, que se acababan de pasar de bando, ¿no? Entonces prefirieron que mejor Leclerc, y el general Leclerc les ofreció hacer una compañía militar propia, que se llamó la 9, porque era la compañía 9 del ejército de la Francia Libre, básicamente. Fueron 2.000 personas, de las cuales fueron de la peña que más éxitos tuvo en batalla. Solo tuvieron 38 muertos, bueno, y bastantes heridos. Cuando liberaron París, gran parte de la peña dejó el ejército, pues consideraban que ya habían acabado y querían poner sus esfuerzos en tirar a Franco, cosa que no consiguieron. Primero se enfrentaron en el Líbano, en la campaña de África, se enfrentaron contra los Afrika Korps de Hitler, y luego, cuando la campaña de África acabó en una derrota nazi y tuvieron que irse los nazis y los italianos, pasaron a Inglaterra. Allí siguieron recibiendo instrucción al mes después de que desembarcaran los aliados en Normandía. También desembarcaron ellos y estuvieron ahí luchando en la zona de Normandía y tal. La compañía 9 fue la primera compañía del ejército francés que entró en París. O sea, París en agosto del 44 se subleva contra los nazis porque están las fuerzas aliadas muy cerca. Y entonces decide, el ejército de Leclerc decide que los primeros que van a entrar son los republicanos españoles, ¿no? Porque hay un comité revolucionario en París que son comunistas, bueno, mucha gente era comunista, anarquista, etcétera. Hay comunistas, anarquistas, republicanos, hay católicos, hay todas las fuerzas, ¿no?, antifascistas están ahí. Como es, bueno, que entra esta peña que van a llevarse mejor, ¿no?, con ellos. Blindados, esos eran unos blindados que les dio Estados Unidos al ejército de la Francia Libre, ¿no?, de Leclerc. El primer blindado que entró en París es este, que se llamaba el Guadalajara, por la batalla de Guadalajara, ¿no?, precisamente. El primer disparo que se efectuó contra una posición nazi lo hizo el blindado que se llamaba Ebro, o sea, por la batalla del Ebro, ¿no? Y bueno, y había otro que se llamaba Teruel, Belchite, Bueno, entraron en París, fueron los primeros en llegar al ayuntamiento y en acabar con los nazis que había en el ayuntamiento. Llegaron al hotel en el que estaba Dietrich von Choldwitz, que era el oficial alemán que estaba encargado de volar París, si le daban la orden, que llenaron París de explosivos, ¿eh? O sea, tenían la Torre Eiffel, las puentes, iban a volar París los nazis. Y antes de que recibieran la llamada de que la orden de que volaran París, que la emitieron al final los nazis, consiguieron entrar al hotel donde estaba von Choldwitz y le capturaron. Y le encañonaron y en parte consiguieron salvar París al final. Sí, en plan, parece ahí una historia ahí épica, ¿no? Algo así, bueno. En el desfile de la victoria, que se hizo a los días después de liberar París, fueron con los carros de combate y fueron así, fueron con la bandera republicana. Haciendo, esta es una foto de la época que la han coloreado. Pasaba muy a menudo, ¿no?, que les entrevistaban en plan de has liberado París, no sé qué. Y dice, bueno, yo lo siento, que soy español, no sé qué. Y tal, pasaba muy a menudo, ¿no? La peña les aclamaba en plan, oh, nunca he besado a un soldado francés, no sé qué. Y le decía, bueno, pues yo soy español, así que no, pues no me va a tener que esperar más, ¿no? Y luego continuaron hasta Alemania. O sea, participaron en la batalla de las Ardenas, por ejemplo, en enero del 45, en la frontera con Bélgica, y luego la 9 fue la que entró en el Nido del Águila, que es esta residencia gigante que tenía Hitler en los Alpes, según los primeros, y vieron ahí pues toda la pompa, ¿no?, que tenía ahí Hitler montada. Esto en el caso de Francia. La Unión Soviética, que tenía mucha gente que había huido, como he dicho antes, al poco de la invasión nazi en el 41, organizó la cuarta compañía, que era una compañía del Ejército Rojo compuesta por 700 personas, parte de ellos menores que habían crecido un poco y ya tenían 18 años, que se habían sido evacuados, ¿no?, en la Guerra Civil, y también gente del Partido Comunista y tal, pues se integraron en el Ejército Rojo y estuvieron combatiendo en la Segunda Guerra Mundial con el Ejército Rojo. Algunos llegaron a Berlín, incluso, y participaron en la mayor parte de batallas. Este José Díaz, un sello que le hizo la República Democrática de Alemania. José Díaz es el secretario general del Partido Comunista, que estaba muy enfermo de hace tiempo, y en diciembre del 38 se muda a la Unión Soviética porque tenía cáncer de estómago, para que le curen, y era el presidente de la Internacional en ese momento, es ese punto, de toda la Internacional Comunista. Pero estaba muy enfermo y en el 42, él estaba en Tbilisi, la capital de Georgia, cuando estaban avanzando ya los nazis en dirección a Stalingrado, y entre lo mal que estaba y que venían los nazis, se lanzó por la ventana del hotel y se mató. Bueno, no he hablado antes de los ministros que tuvo el Partido Comunista en la República. O sea, Vicente Uribe era un mega estalinista, que era el ministro de Agricultura, tan estalinista que en el 56, cuando se hizo la desestalinización, le echaron. O sea, cuando Khrushchev toma el poder y este le echaron por estalinista. Jesús Hernández, que era el ministro de Instrucción y Bellas Artes, cuando acabó la Guerra Mundial, hubo una pelea muy grande entre Yugoslavia, porque Yugoslavia no... O sea, los Balcanes consiguieron autoliberarse, no necesitaron que venían ni la Unión Soviética ni los aliados. O sea, ellos consiguieron, con sus ejércitos partisanos gigantescos, consiguieron echar a los nazis de allí. Bueno, y en una guerra civil en la que se enfrentaron contra los chetnis y otra peña así nacionalistas y con los croatas estos, que no me acuerdo cómo se llamaban, que eran unos nazis también, que era como un estado libre que había. Bueno, consiguieron liberarse y se hicieron un estado propio, ¿no?, con un camino al socialismo diferente de la Unión Soviética. Entonces esto generó asperezas entre Stalin y Tito, que al final generaron en ruptura de relaciones entre ambos. Entonces Jesús Hernández intentó hacer como un encuentro en Zagreb, ¿no?, en Croacia, para liberar tensiones y que fueran aliados, y la Unión Soviética a este no le gustó y le echaron del partido, y luego se hizo antiestalinista y escribió sus memorias tituladas Yo fui ministro de Stalin, en las que habla de mogollón de trapicheos chungos que había en la época. Y Enrique Lister, uno de los comandantes del Ejército Popular Republicano, o sea, fue general en el Ejército Republicano, fue general en el Ejército Yugoslavo en la época partisana, porque lo enviaron allí a la Unión Soviética, y fue general en el Ejército Rojo también. Es la única persona del siglo XX que ha sido general en tres ejércitos diferentes. Y luego el tipo fue súper estalinista hasta que en el 68 la Unión Soviética invade Praga, y entonces se enfadó, y bueno, y luego tuvo una deriva así más, bueno, es más largo de contar, pero bueno. Una escultura en homenaje a Rubén Ruiz Ibárruri, el hijo de Dolores Ibárruri, la pasionaria, que era piloto, primero fue piloto, pero súper joven, murió en el 42 con 22 años, o sea, era piloto de las Fuerzas Aéreas Republicanas. Era un as en aviación, o sea, tuvo bastantes derribos. De hecho, se entrenó en Stalingrado, en la Academia Aérea de Stalingrado. En el 42, durante la batalla de Stalingrado, lo derribaron los nazis y murió. Y es el único español que tiene el título de héroe de la Unión Soviética. Y está enterrado con honores, ¿no? ¿Acordáis en qué parte del actual Volgogrado, que es lo que entonces era Stalingrado? Acabo ya del todo con el gobierno republicano en el exilio. Bueno, primero estaba en Francia, pero cuando empezó la Guerra Civil se mudaron a México, el gobierno republicano. Bueno, tuvieron, o sea, las mismas pugnas que habían tenido durante la Guerra Civil entre Prieto y Negrín, siguieron teniéndolas. Sanegrín decía que había que hacer una estrategia de unidad antifascista. Aprieto decía que había que aliarse con los monárquicos para conseguir derrocar a Franco. Bueno, se hacían la puñada todo el rato, hasta el punto de que el Tesoro de la República, que era todo el Banco de España, dinero, vales en bancos internacionales, lo cargaron en este barco, que es el Vita, y se lo llevaron a México. Luego en México se empezaron a pelear por el dinero. O sea, el gobierno mexicano tuvo que intervenir en el 41, porque aparte hicieron irregularidades con el dinero, y se acabó asumiendo México... la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, que era a donde iba a ir en principio este dinero. También se habló de que iba a ir para armar ejércitos para acabar con Franco, pero bueno, al final esto no pasó. Y luego, por otro lado, también en el año 40, todo esto en México, la mayor parte, ¿vale? Hay peña que está en Londres, por ejemplo, Negrín está en Londres, cae todo el rato, y hay peña que luego está en Francia, ahí medio escondida. Pero principalmente esto ocurre en México. Martínez Barrio, el que había sido presidente de ese gobierno que dura un día, al inicio de la guerra, de los restos de Unión Republicana, monta la Acción Republicana Española. Tiene una política de reconciliación nacional, ¿no? Él habla de que todas las fuerzas políticas tienen que reconciliarse, incluso los monárquicos, incluso fuerzas que han apoyado a Franco en la guerra civil, hay que reconciliarlas para conseguir una vía democrática, ¿no? Una salida democrática a la dictadura franquista, ¿no? Esta gente... en la que crean en el año 43 la Junta Española de Liberación. Bueno, estaba constituida por diversas fuerzas de lo que había sido la zona republicana. Esto genera conflictos enormes porque no todo el mundo les apoya. La CNT tiene un conflicto interno, bueno, dentro de la estructura del Movimiento Libertario Español, entre colaboracionistas, que porque ahí estaban sobre todo García Oliver y Eulalio Fernández, y gente que ahora se consideraba neutral o apolítica, que eran Federica Montseny y su compañero Germinal Esgleas, que luego van a montar una CNT propia. Y bueno, García Oliver al cabo de un tiempo va a dar otro giro de los que hacía de 180 grados y va a considerar que hay que hacer acciones armadas contra el franquismo, que era lo contrario que decía antes, pero bueno, García Oliver así era toda la vida. Pero bueno, tienen un conflicto tan grave dentro de la CNT que acaba habiendo dos CNTs, que al final se acaban constituyendo en el año 61 en un congreso, en Nimonges, se acaban constituyendo en una para volver a romperse 14 años después. Y claro, el sector colaboracionista participa, ¿no?, en algunas cosas de la Junta Española de Liberación, del gobierno republicano. El Partido Comunista tiene también su propia tendencia. Crean la Unión Democrática Española, tienen contacto con los grupos de guerrilleros que había, de guerrilleros españoles que había al otro lado de la frontera, y cuando Francia cae en manos de los aliados, organizan la ofensiva del Valle de Arán. En octubre del 44, ejércitos guerrilleros, que mucha era peña española que de la resistencia francesa, asaltan el Valle de Arán. Las movidas que ya les estaban esperando, porque ya se habían enterado las autoridades franquistas, y bueno, pues ahí aquello acaba en una escabechina de varios guerrilleros muertos, mogollón capturados. Hay algunos que consiguen entrar dentro del maquis, ¿no?, de la guerrilla. Sí que es un éxito por esa parte, pero bueno, que la idea de que iba a haber una insurrección antifranquista, pues no ocurre. Sé que lo hacen también pensando que Franco está muy aislado en ese momento. De hecho, el mayor éxito de la Junta Española de Liberación es conseguir que en la conferencia de San Francisco, que es la conferencia inmediatamente anterior a la ONU, lo que lo genera la ONU, consiguen que Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, imponga, porque bueno, buena parte está en Estados Unidos, Indalecio Prieto, por ejemplo, está en Estados Unidos, aunque va mucho a México, consiguen que Roosevelt diga que con estados que han apoyado al eje no tienen que ser incluidos en el comité de la ONU, ¿no? Entonces, Franco en un principio es aislado de la ONU, y en los primeros años, finales de los 40, la España franquista está aislada internacionalmente. La gente se lleva a las embajadas de ahí, y bueno, lo que queda únicamente es el gobierno republicano en el exilio. Se habían hecho durante la Guerra Civil, se habían hecho algunas asambleas, ¿no?, del Congreso de los Diputados, con los diputados que quedaban vivos, porque como en la Guerra Civil como que mueren 100 más o menos de los casi 400 que había. Y bueno, y había piques todo el rato entre diversas fuerzas. Bueno, total, que en el 45, ya acabando la Guerra Mundial en gran parte por el aliciente que supone que el fin de la guerra puede generar el fin de la dictadura franquista, consiguen ponerse de acuerdo, hacen una asamblea con gente que había, bueno, y gente que no va, pero envía que apoya lo que digan. En total se unen como 100 en México. Y de la Asamblea de Cortes acuerdan la constitución de un gobierno republicano en el exilio, que el primer gobierno lo va a encabezar José Giral, que era uno de los presidentes de gobierno de la Guerra Civil. Y bueno, esto se va a acabar deshilachando. O sea, al principio hay muchas ganas, ¿no?, porque parece que van a ganar, pero bueno, el gobierno republicano en el exilio va a tener un reconocimiento limitado desde el primer momento. Ni las fuerzas que han acabado con Hitler y con Mussolini le reconocen. En un principio solo le reconoce México, evidentemente. México va a ser el país que va a estar hasta el final reconociéndolo, junto con Yugoslavia. Y la Unión Soviética y los estados satélite de la Unión Soviética que montan en el resto de Europa le reconocen hasta que el Partido Comunista sale. Entonces ya, a partir de ahí ya, él no le reconoce. Cosas que pasan. En el primer gobierno de José Giral, como veis, tiene aquí, pues todo, está todo Cristo, ¿no? Aquí todos los partidos de, incluso el PNV, Esquerra Republicana, el Partido Socialista, la Unión Republicana, el Partido Galleguista, que no había participado ni en los gobiernos de la República, también está, o sea, están todos, la CNT está también. Pero en el 47 ya tienen la primera crisis, ¿no? Bueno, este es el gobierno de Rodolfo Llopis, que es lo que he comentado antes, va a ser el presidente del gobierno republicano en el exilio en el 47, en un contexto muy crítico en el que Franco está aisladísimo internacionalmente y parece que van a conseguir algo. Rodolfo Llopis, ya hablaré de él próximamente, pero va a ser la persona a la que el Partido Socialista actual le va a defenestrar. O sea, la gente actual del Partido Socialista va a hacer un golpe de Estado, Felipe González, Alfonso Guerra, van a tirar a Rodolfo Llopis, que por cierto era del norte de Alicante. Era una persona más radical, ¿no? Era un marxista, ¿no? La peña que luego coge el PSOE, pues eran todo lo contrario, ¿no? El gobierno ya siguiente al de Rodolfo Llopis, el Partido Comunista y el Partido Socialista ya se han ido. Ya han tenido piques, liadas, disputas, cada cual tiene... Bueno, el Partido Socialista es que directamente se va a la mierda prácticamente a nivel de estructura. Solo queda una estructura que está Llopis al frente y poco más. Y el Partido Comunista no está porque, aparte de por movidas internas, apuestan por una política dentro del franquismo, que luego va a ser la política de reconciliación nacional, la infiltración dentro de los sindicatos verticales. Esto lo veré en la siguiente clase. Entonces, en el siguiente gobierno republicano solo está la Unión Republicana de Martínez Barrio, Izquierda Republicana de Azaña. Azaña no lo he comentado antes, por cierto, pero Azaña muere en el año 40, poco después de la invasión de Francia, y muere porque estaba enfermo, pero la Gestapo ya le había localizado, ya estaban pendientes de detenerle y extraditarlo a España, pero bueno, no... Se muere antes de enfermo. En el 49 la CNT, que era lo único que hacía un poco más de colorido al gobierno, se pira. El PNV se va porque no reconocen la autodeterminación de Euskadi. Entonces se piran. Y Esquerra Republicana hace lo mismo. Y aparte, en Esquerra, el gobierno de la Generalitat se transforma en un consell, lo tengo por aquí, en un Consell Nacional de Cataluña, que se ve muy alterado por el fusilamiento de Companys y va a ser un ente moribundo que opera, creo que en Inglaterra, que va a acabar autodisolviéndose en el 53. Y no va a ir más allá. Así que, a partir del 49, los gobiernos de la República en el exilio son esto. Son Unión Republicana e Izquierda Republicana. Ya está. El resto de peña, además, que es un organismo que... Incluso otras tendencias antifranquistas internacionales pasan de ellos. Es que están ahí en su movida. En el 46 trasladan la capital de Ciudad de México, la trasladan a París y compran un edificio que era la sede del gobierno republicano en el exilio, pero es que no consiguen mucho. En el año 60, Izquierda Republicana y Unión Republicana se convierten en la Acción Republicana Democrática Española. Pero a finales de los 50 el franquismo comienza a tener mayor reconocimiento, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que Eisenhower hace una visita ahí, bueno, y el gobierno republicano pues está en plena decadencia. En el 66 se emite una movida ahí en México con el apoyo del gobierno mexicano de un llamamiento, ¿no?, a la lucha contra el franquismo. Ya en el 66 ya empieza a haber una movilización muy grande dentro del franquismo, ¿no? Hay que acabar con el régimen porque es terrorista, bueno, boicota al turismo, al franquismo. De todo esto hablaremos en la clase siguiente. Estos son los dos últimos gobiernos. En el 77, Franco muerto hace 2 años, está la cosa en plena transición. Después de las elecciones de junio del 77, el gobierno del republicano en el exilio no reconoce la monarquía, pero considera que las elecciones han sido limpias. No sé si estaban allí para verlo, pero limpias no fueron. Y que por tanto se disuelve y le da legitimidad al régimen actual y ya se acaba el gobierno republicano. Ya llegaré hasta ahí, pero bueno, la siguiente clase ya es el franquismo, que mucho de lo que he comentado ahora lo comentaré más en profundidad, pero bueno, así acaba la república, digamos, ya, y se entierra ya del todo ahí en el 77 con la declaración de Peña, que aparte no le hacía caso ni nadie prácticamente. Y luego pues se transforman en colectivos republicanos de la vida social y política normal del Estado español. Y ya está, ya acabado.